fuck you, but I don't like a dick. Cause I get a don't make a frack, cool, I'm the dunnick. Mano anko, but I die, I got a cat, and I got a baby. Then I got a amo, hey, Jay. Buenas noches, hoy estoy encantada de verlo aquí. Y además encantada también que hay, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personitas más. ¿Y quiénes son? Y encantada, Rafa las va a presentar ahora. Yo soy Ana, estoy al lado de Pili porque, claro, no puedo estar hoy en el estudio porque hay demasiada gente. Para nuestro bien. Y también conectaremos con Lanzarote. Esta mañana estuve viendo cómo las tortugas bobas regresaban al mar sin los plásticos amarrados a las aletas. Y en el aire. No me gustaría vivir en Valladolid ahora. Me van a multar si soy pobre. Bueno, estamos una delegación muy importante de Grecia aquí. Grecia y Chipre. Y el Chipre griego. Y voy a empezar, pues él. Hola, buenas tardes, me llamo Yorgos y estudio en Bellas Artes de Tenerife. Ya no es su primera experiencia de la radio, desde pequeñito la conoció. Sí, mi padre trabajaba en la radio. Pero con él vienen más personas que están en diferentes lugares de la vida de Tenerife, pero que tienen el corazón y la familia en Grecia, por ejemplo. ¿Cómo te llamas? Yo soy Faye, me llamo Faye, yo vivo en Atenas, yo soy de Atenas. Yo soy ahora en Tenerife por Erasmus y yo estudio en Bellas Artes. Bellas Artes. Sí. Y contigo está aquí una persona que va a presentarse en griego. Fíjense, en griego, para preguntar cómo te llamas, y dice, Poselen, ¿eh? Nicoleta. Nicoleta. Nicoleta, esto es Nike. Nike. Nike, que la gente lo tiene en las camisetas, ¿no? La marca Nike. ¿No? ¿Qué significa Nike? ¿Qué significa Nike? Victoria, eso es lo que significa Nike. Por aquí. Yo soy Glika, soy de una ciudad cerca de Tesalónica que se llama Katerini y estudio psicología. Psicología, y Glika sería dulce. Sí. Dulce, bienvenida. Y yo soy de Espina, yo soy de Katerini también. Y estudio aquí en Bellas Artes, con el programa de Erasmus. Bienvenida. Y tenemos también con nosotros a una gran amiga que se llama... Hola, soy Sara y nada, vengo aquí a presentar un poco el espacio libre que vamos a presentar el domingo y bueno, ya hablaremos un poco de eso, ¿no? Un espacio libre para aprender de una forma que no suele ser la habitual, ¿no? Se presentará, ese espacio comienza el domingo, ya hay una cuña radiofónica que tenemos por aquí, que anda circulando, y también tenemos otro invitado. Pero antes de pasar a él, hay que decir que si está Sara, es inevitable hablar también del Sáhara. ¿A que sí? Bueno. Claro, hay que hablar del Sáhara también. Y el otro convidado que está aquí es el señor Justicia Ninja, alias Fernando. Fernando, alias Justicia Ninja. Bueno, estamos hablando de que esto va a ser como una participación de tertulia libre, pero cosas de las que hablar no te faltan, ¿no? La verdad que hay mucho, mucho donde rascar ahora, ¿no? Como dice la frase que me está gustando y me está atormentando, con la que está cayendo. Dime. Con la que está cayendo. Pues, música adentro. Un día habrá una isla que no sea silencio amordazado, que me entierren en ella, donde mi libertad dé sus rumores a todos los que pisen sus orillas. Solo no estoy, están conmigo siempre horizontes y manos de esperanza, aquellos que no cesan de mirarse la cara en sus heridas, aquellos que no pierden el corazón y el rumbo en las tormentas, los que lloran de rabia y se tragan el tiempo en carne viva. Y cuando mis palabras se liberen del combate en que muero y en que vivo, la alegría del mar, le pido a todos cuantos partan su pan en esa isla que no sea silencio amordazado. Esta es una más del Ferni Cabrón en el 2011. Los años pasan y enseñan que no hay placer sin sufrimiento, no hay sonrisa sin lágrima, no hay paz sin lucha, ¿ok? Calle mala, gente mala, vida insana, respiras odio y polución cada vez que inhalas. Te controlan con cada red social que te instalas, expulsas rabia y frustraciones cada vez que exhalas. La calle perra que te voy a contar, los sueños se desvanecen, ¿qué me vas a contar? Es hora de luchar, de despertar, del mundo cambiar, cada uno con su grano de arena y el mío es rapear. A veces no hay salidas y revienta, los años pesan, niño, mucho más de lo que te cuentan, casi con 30, sin curro ni futuro. Mierda, nuevos grafitis. Es inevitable hablar del Sahara, pero también será inevitable hablar de Cupido, ¿no? Es tiempo de luchar, de despertar, del mundo cambiar, cada uno con su grano de arena y el tuyo va a importar. Prefieren mala compañía o dormir solo en una cama vacía. La lucha es fría, el conformismo es cómodo y caliente, pero es tiempo de lucha, hermano, y hay que ser valiente. ¿Cómo te sientes cuando te mienten? Cuando te venden toda esa mierda que te venden, no nos representan porque no entienden. Quien juega con fuego, pues con fuego se prende. Lo llaman rap, yo lo llamo activismo. No esperes cambio, hermano, cambia tú mismo, Música activa pa' luchar contra el conformismo, el caciquismo, el capitalismo. Demasiada importancia a las cosas y demasiada poca a las mariposas que sientes cuando algo te hace feliz, o cuando miras a alguien que sabes que está pa' ti. Tú sabes que sí, que lo importante no es tener, es sentir muy dentro de ti. Tú sabes que sí, en fin, busca solo cosas buenas, porque de cosas malas la vida está llena. Vive tu condena como mejor te venga en gana, nena. Todos tenemos pasión corriendo por las venas. 2011 Fernican suena. Todos tenemos pasión corriendo por las venas. Esta es una más del Ferni Cabrón. La vida es equilibrio, hermano. Lo bueno no existe sin lo malo. No hay paz sin lucha, ¿ok? Todos tenemos pasión. Pasión corriendo por las venas. 2011 Fernican suena. Ferni Cabrón. Todos tenemos pasión corriendo por las venas. Era Fernican, un grupo de aquí, de Tenerife. Y antes el que hablaba era el poeta Pedro García Cabrera. Un día habrá una isla que no sea silencio amordazado. Uf, traducir en griego amordazado me sobrepasa. Eso es cuando le pones a una persona algo en la boca para que no... Timo menos. Ok, amigas, ¿a que no se esperaban tener un programa de radio donde iban a aprender a decir amordazado en griego? Pues bienvenido, estamos preparando una llamada telefónica a Lanzarote porque queremos saber cómo está viviendo la gente en esa isla, el que de pronto haya petróleo. No sé cómo reaccionaría la población en Grecia ahora si de pronto hubiera petróleo en Grecia también. Porque en Grecia no hay petróleo, ¿no? ¿Petróleo? ¿Égete? Sí, claro. ¿Hay petróleo? Sí, ¿por qué no? Sí, pero no el gobierno... Sí. ¿Cómo es que me tal le digo? Que no lo aprovechan, dice. ¿No lo aprovecha? Creo que petróleo o gas natural. Que hay ciertos recursos en las islas que no están empleando. Sí. ¿Por qué? ¿Por el peligro que tendría para el turismo, tal vez? No, creo que no. No sé por qué. Pregunte al gobierno, no sé. Preguntar al gobierno. Vamos a ver, eso es lo que creo que también quieren hacer en Lanzarote. Tenemos un montón de cosas para compartir a lo largo de hoy. Entre ellas un montón de convocatorias que se están produciendo en Tenerife, en el mundo también. Pero aquí mismo en Tenerife el nivel de actividad está muy alto, muchas charlas, mucha gente que quiere aprender cosas, que quiere compartir cosas. Y solo para decir algo de lo que ya ha ocurrido, entre el lunes y el martes, ayer y antes de ayer, hubo una charla sobre Islandia, sobre qué ha pasado en Islandia, cómo han reaccionado ante la crisis los islandeses, y era una profesora de economía de una universidad quien explicó durante una charla de una hora y media. La gente hizo preguntas. Esa charla está disponible ya también en su versión radiofónica en internet, en la página web de la gente que hacemos este programa, que es Puente Humano. Están en el 107.5, que es Radio Geneto, la radio de una asociación de vecinos, de una unión de gente que decidió en el año 1931 caminar juntos y facilitar el trabajo colectivo, ¿no? Esta asociación está en peligro hoy en día porque hay una desidia política, una falta de apoyo para que dificulta que pueda mantener el local donde está esta radio y donde hay un montón de recursos más, ¿no? Un abrazo a toda la gente del barrio, a toda la gente de la asociación de Geneto, y estamos ya empezando a echar un tentáculo o un rejo hacia Lanzarote mientras que va llegando. Recuerden, ayer hubo una charla sobre Islandia. Pueden oír todo el contenido entrando en puentehumano.blogspot.com. También ha venido una defensora de derechos humanos del Congo, que estuvo por aquí ayer. Ha habido una manifestación más por las cuestiones laborales de otros sindicatos, CNT, FESOC, y no recuerdo ahora alguno más. Y mañana es el Día de la Mujer Trabajadora. ¿Cómo se dice en griego? El Día de la Mujer Trabajadora. Y mera tis ginecas. Tis ginecas. Y mera tis ergazómenis ginecas. Tis ergazómenis ginecas. Que sí, to yortásete. ¿También ustedes lo celebran? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo se celebra en Grecia el Día de la Mujer Trabajadora? Todas las mujeres van en sus bares. Ajá. Sí. Para cenar o después en los bares. Sí, pero tenéis que cambiar si es mi vida. Sí. Es no una cosa con los trabajos. No se relaciona con el trabajo. No, en realidad se celebra el Día de la Mujer. No el Día de la Mujer Trabajadora. No es igual. Ajá. No es lo mismo, no es lo mismo. Aquí se va introduciendo cada vez un poco más. No sé cómo lo has visto tú, Sara. El tema de celebrar de forma específica el día, no de la mujer, sino de la mujer trabajadora. No sé, pero de cualquier modo me parece interesante que en otros países también se valore, ¿no?, el celebrarnos como mujeres, ¿no? No solamente como mujeres trabajadoras, que sí, que tiene una reivindicación súper fuerte y que aquí pues ya veremos cómo está ese jueves, ¿no? Pero que es interesante también realzarnos como mujeres y conocer esas cosas, ¿no? Sí, sí, el Día de la Mujer, trabaje o no, ¿me entiendes? Pues es mañana, así que, bueno, felicidades a todas, porque yo creo que todas las mujeres trabajan, ¿no? Y todos los hombres, otra cosa es que nos paguen, ¿no? Sí, eso también. Pero trabajar... Bueno, ¿qué música nos tienes preparada para hoy, Cristo? He traído música de Pablo Sidiropoulos, que ha sido uno de los más importantes... cantantes de rock and roll en Grecia, que empieza en la época de los 80, sobre todo, y también música de Thanos Mikroutsikos, que es la poesía de... hizo música la poesía de Cavadías, que era un marinero que viajó toda la vida y tiene una poesía bastante interesante. Un poeta marinero. Un poeta marinero que, de hecho, en sus poemas hay un vocabulario marinero, ¿no? Que es difícil de entenderlo aún si hablas griego, si entiendes griego. Pues no, nos viene de maravilla porque nosotros siempre nos sentimos como una especie de barquito cutre flotando en medio del éter. Así que con Cavadías nos vamos a llevar de maravilla. Vale, entonces, Sidiropoulos... ¿Y? Thanos Mikroutsikos, y también en este trabajo de Thanos Mikroutsikos salen también algunos cantantes como Christos Tibeos, que cantan canciones de, o sea, poesía de Cavadías. Vale, vale. ¿Cómo se va poniendo el apetito? Yo estoy interesado en digerir un poquito de esta música, pero no sé si las chicas le interesan la misma música que a Christos. ¿Les gustan esos autores? No, ¿eh? Sí. Sí, sí, a ver, aquí alguna... Así, así, así, así. Algunas dudas. Vale, vale. A ver, ¿qué propondrías tú? Venga, a ver. No, no. Eso, sí, creo que son muy buenas canciones. ¿Y algún cantante que...? Porque imagino que a lo mejor no es lo último, ¿no? Lo que está proponiendo Cristo, sino cosas que ya son un poco clásicas, un poco sí, parte de la memoria ya consolidada, ¿no? Sí, sí. Y algo así fresco que acaba de salir en Grecia... ¿Hay algo que usted, algún cantante, algún grupo que estén siguiendo? Se depende, hay mucho. Depende del tipo de música que escucha. Sí, son muchos tipos de música en Grecia. ¿Se difunde más ahora en Grecia con, no sé, con la necesidad de hablar el rap o estilos así que son de hablar mucho, de contar cosas, de denunciar? Si tenemos eso, sí. Sí, creo que tenemos, pero... Vale. Sobre todo el hip hop, por ejemplo. Ajá. Denuncia muchas cosas cantando, ¿no? ¿Y está afectando la situación política con a la música? Sí, claro. Pero hip hop en Grecia es un poco muerto, ¿eh? Sí. Es no muy como aquí. Vale. Disculpa, Yorgo, se me fue el baifo. No sé por nada, qué. Conocí un Cristo una vez que se me parecía y se me fue el baifo. Bueno, creo que tenemos ya la llamada con Lanzarote. Venga, vamos a irla preparando y vamos a pasarle el ordenador a Yorgo para que seleccione la primera canción. ¿Cuál va a ser? La primera canción es de 7 minutos, si no importa. Sí, no hay problema, venga. Okay. Sí, una canción de 7 minutos. Vamos a ponemos otra. Vete preparándola entonces, vete preparándola por si arranca la llamada telefónica antes. Y como curiosidad, ¿cómo será eso de ser griego en un lugar como en España? ¿Qué te dicen? Vosotros los griegos sois unos vagos, no trabajáis nunca. No, es verdad. Trabajamos todo el día. Creo que solo los alemanes dicen esto por los griegos. Nadie en Grecia, en España, en Canarias os ha dicho, oye, que ustedes los griegos no trabajan. No. No. Trabajamos mucho, pero ahora no tenemos trabajo. Sí, pero el problema es que tenemos muchas fiestas en Grecia, entonces la gente creo que cree que no trabajamos mucho. Aquí también hay fiestas. Pero se trabaja, ¿no? Vamos a conectar ya con Lanzarote. Estamos comunicando con el Movimiento Ciudadano Canarias dice no a las petroleras. Y estamos al otro lado, creo que nos escucha ya Lidia y Leandro. ¿Hola? Hola, buenas noches, aquí estamos. Hola, Lidia, bienvenida. Gracias. Bueno, no sé si me pueden oír. Sí, Leandro, ¿te oímos bien? Vale, perfecto, estamos con un teléfono aquí. Gracias por participar. Bueno, estamos aquí un montón de gente de Grecia y de otros lugares. Bueno, cuéntenos, ¿cómo va la cosa por Lanzarote? ¿La población está contenta? ¿Petróleo? Queremos bañarnos en petróleo ya, todos, ¿no? Ah, exactamente. ¿Sí? ¿Eso es lo que dice la gente? Dice la gente, no, para nada, al contrario, aquí no queremos eso. Aquí el ambiente, pues ya sabes, no sé si ya conocen las noticias, estuvo el ministro hace poco por aquí. Fuimos a decirle que no queríamos ninguna petrolera, nada que tenga que ver con esquilmar el fondo marino. Y aquí estamos en esta lucha. ¿Se puede decir que la mayor parte de la población en Lanzarote y en Fuerteventura ve más un peligro que otra cosa en el petróleo? Yo creo que sí, yo creo que la mayor parte de la población, tanto de Fuerteventura como de Lanzarote, ve un peligro grande en que se instalen esas 9 plataformas en las costas. ¿9 plataformas serían? ¿9? Sí, ahí, la autorización, todavía no está dada la autorización, pero se prevén, hay 9 bolsas y por lo tanto se prevén 9 plataformas. 9 plataformas, ¿hablamos a qué distancias de la costa, de las playas? Es que eso también hay que definirlo, porque desde la parte del ministerio se habla de 60 kilómetros, pero claro, la isla no es en línea recta, entonces serían el punto más alejado serían 60 kilómetros, pero luego el más cercano podría ser a 12 kilómetros, y en Fuerteventura a 14. A 14 kilómetros de nada, ahí, al lado. Al ladísimo. Claro, o sea que... vamos a ver, está más o menos por la zona de Puerto del Carmen, frente a la bahía de Recife, sobre la zona de Recife, vamos, en Costa de Guise. Es decir, aproximadamente toda la costa este de Lanzarote. Uah, y entonces vamos a ver, la población, bueno, este, la plataforma, el Movimiento Ciudadano Canarias dice no a las petroleras, ya se está moviendo. ¿Cómo se han movido y qué piensan hacer en la, próximamente? Bueno, nosotros cuando tuvimos conocimiento de que el Ministerio de Industria, con el paisano Soria a la cabeza, habían decidido volver a retomar el tema de las plataformas en las costas de Lanzarote y Fuerteventura, pues casi espontáneamente pues la gente pues, puso el grito en el cielo y nos reunimos y decidimos hacer algo. Fue el 8 de febrero, tuvimos la primera reunión, y para ver quiénes estábamos dispuestos a trabajar. Se hizo una segunda reunión el día 16, donde ya conjuntamente con otros grupos que también habían tomado la iniciativa de posicionarse en contra, y sacamos unos grupos de trabajo para empezar a trabajar, siempre desde el punto de vista ciudadano, de lo que podíamos hacer los ciudadanos, ¿no? Porque hasta ese momento el único que se había posicionado, la única institución que se había posicionado fue el Cabildo de Fuerteventura, que se había posicionado en contra. Aquí estuvimos un tiempo ahí de saber en qué situación nos encontrábamos por parte del Cabildo de Lanzarote, y nada, entonces, claro, los ciudadanos, pues, automáticamente, pues, decidimos tomar la iniciativa. Ya te digo, fue el 16 de febrero, sacamos la página de Facebook, Canarias dice no a las petroleras, y empezamos a trabajar con los medios que teníamos y de la manera que sabíamos hacerlo. Luego se posicionó el Cabildo de Lanzarote, que fue el 28 de febrero, y entonces ya empezamos a colaborar conjuntamente. Estamos hablando entonces de dos cabildos que se han declarado en contra de estas prospecciones petrolíferas, ¿no? Exactamente. Dos ya. Sara, ¿tú querías comentar algo? Fuerteventura fue el primero, y luego fue el Cabildo de Lanzarote, con todos sus ayuntamientos que ratificaron la posición en contra, a excepción del Partido Popular. No sé si sabes que aquí en el Cabildo de Lanzarote ha habido una ruptura entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Bueno, yo creo que uno de los de la gota que colmó el vaso fue esto, ¿no? Ya tenían otros problemas y tal, y se han separado. Es decir, yo no sé exactamente cuál es la situación en los demás cabildos, pero para este día 24 está prevista la manifestación a nivel Canarias, ¿no? Uh-huh. A la misma hora, pero lo que es en los demás cabildos no sabría decirte. Sí, fíjate, aquí por ejemplo en Tenerife ya lo anunciamos, hay una manifestación el 24 de marzo, es una confluencia de colectivos sociales de Tenerife la que lo hace, y es contra la exclusión social y contra la reforma laboral. Curiosamente, vamos, me parece que va a ser seguro que va a hablarse también y va a haber y la gente va a ir también posicionándose contra la extracción de petróleo, porque coincide con la manifestación que hacen ustedes, ¿no? Sí, en principio sí. Sabemos que hay una convocatoria para el mismo día en Tenerife, con lo que tú acabas de comentar, pero también tenemos constancia de que va a haber un grupo que se va a sumar también a esa manifestación y también se posicionarán en contra, se aprovechará más o menos, digámoslo así, la manifestación para sumarse. Los grupos que están trabajando en Tenerife, en Gran Canaria y en las demás islas son grupos ecologistas, como es el caso de Benmajec, que son los que se están moviendo en este sentido. Mira, Sara tenía una aportación que hacer. Yo quería preguntarte, porque me ha impresionado la rapidez con que ya se está programando todo para con lo que tú comentabas de las bolsas, que ya hay 6 bolsas, que ya saben las distancias, me parece que va todo como demasiado rápido, ¿no? Tengo la sensación y la sorpresa de cómo lo que mueve el dinero enseguida ya se calcula, se sabe, y no sé si estaremos también nosotros preparados y preparadas para responder bien, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, ya se sabe, ya sabes que en cuestión de dinero todo va rápido. Lo que sí que yo personalmente y desde la plataforma creemos que hay bastante desinformación provocada adrede para confundir a la población, ¿no? Es decir, esto ya se intentó hace unos 10 años atrás en Lanzarote, en la que hubo también una manifestación bastante grande aquí en Lanzarote por la misma cuestión. Esto fue durante el gobierno de Aznar también, y se paró, fue el movimiento Canarias Dice No a Repsol, no sé si recuerdan de esa manifestación, fue una de las manifestaciones más importantes en Lanzarote, y bueno, vuelven otra vez a la carga. Mira, Leandro, fue por aquella época que se oía hablar de un grupo que era Cardomillo. Sí, la famosa canción de Cardomillo. Y tiene una canción con un videoclip que circuló muchísimo por internet. Uh-huh. Y imagino que también esto está llamando a la creatividad, ¿no? Hemos visto por ahí algún cartel en el que sale un surfista completamente empapado en petróleo, ¿no? ¿Te suena, Fernando? Por ahí, por internet, algo me ha llegado. Canarias Dice No al Petróleo, algo así. Y entonces, convocatorias próximas, el día 24, a ver, claramente. Nosotros, ahora que nombraste a Cardomillo, el 24 de marzo, a las 7 de la tarde, tanto en Arrecife como en Puerto del Rosario, está convocada esta manifestación. Entonces, en Arrecife, la manifestación va a terminar con un concierto, que precisamente Cardomillo, que son conejeros, hemos estado en contacto con ellos y están encantadísimos con que su tema sea el himno de esta lucha. Y nos comentaban el otro día que hacía tiempo que no estaban ensayando, pero que se han puesto manos a la obra otra vez para salir en manifestación y terminar con un concierto. Y sí, y lo de la creatividad sí es cierto. Desde la plataforma, desde la página de Facebook nuestra, estamos promoviendo eso. Un poco que la gente pues se sienta implicada de cualquier manera, pues con fotografías, pues con frases, con carteles. Que no se quede solamente en una lucha de instituciones o de intereses políticos, en fin. Pues dentro de un ratito escucharemos también aquí a Cardomillo. Mira, la gente entonces, ¿por dónde puede buscaros? ¿Por dónde puede contactar con ustedes? Y si hay algún grupo ya en Tenerife donde se pueda contactar, ¿podrías dar esos datos? Hola, soy Lidia. Lidia, perdona, ¿qué tal? Como estamos con el mismo teléfono. Bueno, pues nosotros tenemos nuestro perfil, que es el Canarias Dice No a las Petroleras. Tenemos un email que... Polícalo. ¿Perdón? Polícala, es que tenemos que decirte de vez en cuando cosas en Grecia. En griego, ah, vale, perdón. Vale. Porque hay griegos hoy aquí y porque Grecia también existe. Vale, vale. Luego tenemos el email, es canariasdicenoalaspetroleras@gmail.com. Uh-huh. ¿Y qué era lo otro que habías preguntado? Canarias Dice No a las Petroleras, @gmail.com, ¿correcto? gmail.com, sí. Bien. Y luego en el resto de las islas, quienes están movilizando bastante es Benmajek, que son los que han estado contactando con el resto. En un principio la idea era hacer una convocatoria a nivel de toda Canarias. En principio está confirmado Lanzarote-Fuerteventura a las 7 de la tarde. Gran Canaria, si no hay cambio de horario, está previsto a las 12 del mediodía. En Tenerife coincide con esa manifestación que ya está y parece ser que va a haber un grupo que se va a sumar con respecto a este tema. Y todavía pendiente de confirmar La Palma, Gomera y Hierro, pero en principio parece ser que sí, que también se sumarán. Bueno, esto significa que la gente está unida, ¿no? Por otra parte, se ve como los políticos en Canarias, Coalición Canaria, PSOE, están... posicionándose respecto a las energías renovables y diciendo que esto no es una buena idea, explotar el petróleo. Ocurren cosas simpáticas. Por ejemplo, yo no sé si saben, aquí nuestros amigos griegos, griegas, que hay un periódico de Tenerife que está diciendo que para mejor explotar el petróleo, para sacar más beneficio, más dinero del petróleo, Canarias debería de unirse a Marruecos y convertirse en un estado libre de Marruecos, separándose de Europa. Mira, ahí está el Pablo diciendo, ¡sí, sí, sí! ¿Qué te parece? ¿Te lo imaginas, Sara? No quiero ni imaginármelo, ya he estado por ahí alguna vez conociendo cómo son las autoridades de Marruecos y no quiero tener nada que ver con ello. ¿Ese disparate es netamente tinerfeño o se ha llegado a oír en Lanzarote o en Fuerteventura? A ver, en estas cuestiones, la verdad que, bueno, yo supongo que habrá muchísimos intereses, ¿no? Porque ahí también, por aquí, por la red, si lo pueden ver, hay un vídeo de un señor que se llama Jorge Dorta, creo que es así, y que tiene un libro y tal. Entonces, él está totalmente en contra de las prospecciones, si lo hace España, si lo hace Canarias, ¿no? Porque dice que aquí Canarias debería ser generar una industria petroquímica, de plásticos, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva esa industria. Pero bueno, yo no creo que sea esa la cuestión, si debe ser Canarias la que explote el petróleo, o si debemos unirnos a Marruecos, que bueno, eso ya no lo había oído, es la primera vez que lo oigo. Pero el caso no. Mira, por aquí surge de pronto una idea que a lo mejor sea todavía más novedosa que la otra. A ver, Fer. Nada, estábamos hablando que sería interesante una unión de los pueblos, pero más que por el dinero, para luchar contra las petroleras, ¿no? Claro. O sea, ¿se imagina posible conectar con colectivos de Marruecos que estuvieran también de acuerdo en que no se explote este petróleo? Hombre, sería interesante. La idea, vamos a ver, nosotros como Movimiento Ciudadano, como personas normales, como tú y todos los que estarán allí, la idea fundamental es que, vamos a ver, no queremos que nos destrocen de lo que vivimos, no nos destrocen la biodiversidad marina, que es una de las más ricas del mundo, en cetáceos sobre todo, que eso es un indicador de que la calidad ambiental del agua es muy buena. Entonces, imagínate 9 pozos sonando constantemente, extrayendo petróleo. Pues es que no solo el petróleo, que además que no se sabe exactamente de qué calidad es este petróleo que está aquí. Hay 9 bolsas, pero no se sabe exactamente de qué calidad es. Entonces, además de que se intenta, creo que también hay gas. O sea, yo no sé si la cuestión es que los plete Canarias, unirnos a Marruecos o no. La cuestión es, queremos reproducir y seguir manteniendo este modelo, este sistema de explotación de la tierra. ¿Es eso lo que queremos? Pues Leandro, vamos a dejar entonces los micrófonos nuestros abiertos para, bueno, en todas las semanas que quieran, cuando quieran pueden conectar con nosotros. Tenemos también un buzón de voz, el 822-2012-91, con el 822 delante, donde pueden mandar mensajes, convocatorias, peticiones, informaciones, de una forma muy cómoda, marcando el número, dejando ahí el mensaje. Si no pueden conectar en esta hora en directo con nosotros, lo pueden hacer en cualquier momento de la semana, y nosotros lo distribuiremos, lo facilitaremos a radios comunitarias y radios que quieran emplearlo, dentro de nuestros contactos, nuestras páginas web, Twitter, todo lo que podamos, ¿no? Pero el formato audio nos gusta mucho porque, bueno, es otro ámbito, ¿no? El ámbito de la voz, y también hay que emplearlo. Les mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto. Bien, de acuerdo, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos ahí en contacto. Nosotros vamos a poner ahora un poco de música griega, a ver qué les parece, y más adelante localizaremos la canción de Cardomillo y los temas que nos manden ustedes y los iremos poniendo. Pues muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. ¡Suerte! Gracias. Yorgos. Un momento. Las chicas al final quieren el Zorpa, ¿no? En vez de... ¿Qué tal? Pero... Bueno, lo prefieren. Pues vamos a poner una canción más pequeña de tiempo también. ¿Sí? ¿La tienen a mano o hay que cargarla? Sí, la tenemos a mano. Bueno, pues vamos a ver. Ha habido aquí un boicot musical. Claro. La delegación helénica de la mujer trabajadora ha propuesto. ¿Quieren bailar además? Sí. Hey. Bueno, yo creo que eso de bailar es una gran idea. Pero ¿un baile griego o un baile normal? Griego, griego. Solo griego. ¿Qué tipo de baile? Tradicional. Sirtaki. Uh-huh. Oye, eso empieza a sonar. Sara, ¿te ves bailando un sirtaki ahora? Saliendo de la radio, ¿eh? Es muy fácil, ¿no? Vale. Sí, muy fácil. Bailar, venga, nos lo apuntamos. Hay que bailar antes de irnos hoy. Tarea. Antes de dormir hay que bailar. Pablo, hay que bailar antes de dormir. Sí, sí, sí. No, te dan por ahí unos cascos, esto se arregla fácil. Venga, Yorgos. ¿Quién es este? ¿Es un señor? ¿Es una chica? ¿Es un grupo? Alexis Dorpas, no sé, yo no conozco mucho de Alexis Dorpas, es muy famoso en Grecia. Si quieren las chicas decir algo sobre él. No, es solo música, creo que es. Sí, es Alexis. Solo música, es solo música. Es solo música. Es compositor, entonces. Creo que es el sonido más famoso de la gente, en los extranjeros. Sí, para los extranjeros, sí. Esta canción es lo típico. Sí. Venga, vamos a tomar una conexión. Vamos a probar a ver si sacamos el sonido de aquí. ¿Está ya reproduciendo? Sí, no, lo pongo. Creo que es la línea 4. Creo que es la línea 4. Estamos ajustando todavía cositas aquí en el cayuco. Sale por ahí, a ver. ¿Está reproduciendo? Ok. Will you? Dance. Did you say dance? Come on, my boy. Together. Let's go. Up. Again. Whoop. Down. Yasule Vendi. Boss, I have so much to tell you. I never loved a man more than you. Ever see a more splendiferous crash? You can laugh too, huh? Hey, you laugh! You saw how they all ran! Especially the monks! The third time was the best! Nothing left! Hey! Esto que estábamos escuchando era... ¿Qué cosa? Rica, ¿qué era esto? ¿Qué es esto? Ah, esto es sirtaki. ¿Un sirtaki? Sí. Un sirtaki, tal vez el más famoso... Sí, creo que es lo más famoso. Globally. Globalmente conocido. Esto sale en una película también, ¿no? Zorbas es una película, sí. Zorba, el griego, Zorbas. Se dice sí. En griego Zorbas. Sí, Zorbas. Zorbas. Y esta película, bueno, pues muy conocida. En la escena en concreto, ¿qué ocurre, Yorgos? ¿Tú conoces la escena esta? ¿No? No, no la conozco. Bueno, está así. Ni tampoco he visto esa película. Ana conoce perfectamente la escena esta, ¿no? La conozco y la he bailado con Rafa. Cuenta, ¿qué pasa en la película? En este instante de la película donde empieza esta música a sonar. Pasa que ante esa torre destructiva, el alma empieza a bailar. Se rompe todo. Esto ocurre en Grecia, en Creta, en la isla de Creta, sí. En concreto, nación, ¿no? En toda Grecia. Bueno, el bailarlo, claro. Entonces, el protagonista se le ha ido al garete, se ha roto todo. Había creado un sistema para sacar maderas del monte y se rompe todo, todo se destruye. Y entonces dice, ¿qué hacemos ahora? Vamos a bailar. Sí. Y se ponen a bailar, ¿no? Parece que es nuestra situación actual. El mundo parece que se va todo escata. mi hermana, que igual nos está escuchando, dice que se parece a mi padre y mi tío Urbano. Estos dos. El gordito es mi tío Urbano y el flaco es mi padre. Okay. Y recibimos a Lidia, que estaba por ahí. Lidia, ¿te gusta la música griega? Hola, buenas noches. Buenas noches a todas, que llegué justo en medio de la conversación del petróleo en Lanzarote y me había saludado. Sí, me gusta la música griega, lo hablábamos antes, Ana y yo, que es una de las culturas que nos atraía bastante. Sobre todo la isla de Lesbos me atrae a mí. Lesbos, la isla de Sapfo. Sapfo se dice, ¿no? Sapfo. En griego así, correcto, no es Sapfo, sino Sapfo. Sapfo. Bueno, entonces, entre Creta y Lesbos nos estamos moviendo de momento. Y de momento es música instrumental, sin palabras. Sí. Pero esta canción era de una persona que está viva, el compositor, ¿no? Sí. De esta canción. Sí. ¿Cómo se llama? El compositor de la canción. Es Mikis Theodorakis, ¿no? Mikis Theodorakis ha sido muy importante en la música griega. De hecho, una anécdota que los Beatles... han traducido una canción de él en inglés. ¿A los Beatles? Sí. Sabía yo. Ok. Y mira, y ahora hubo una las manifestaciones, también va este hombre a las manifestaciones, ¿no? Mikis Theodorakis, ¿no han escuchado? Sí, ¿qué? Sí. No puede explicarme muy bien. Este es Linica, Amaceris. Rotaya, no me quiso Dorakis, pillé en Nistisia de los. Sí, hasta ahora. Ah, sí. Τι οποίε όμω δεν έχω διαβάσει ακόμα. Δέσποινα dice que siempre coge una posición sobre. Διοργανώνει και ένα κίνημα. Sobre lo que pasa en Grecia. Uh-huh. Y políticamente y en realidad en general Mikis Theodorakis siempre se movía por lo que pasa en la sociedad griega, ¿no? por la crisis ahora mismo y anteriormente por todo lo que ocurría por corrupción política y etcétera. Ακόμα και τώρα που είναι 90 χρονών φτιάχνει κίνημα εναντίον όλων αυτών. Incluso ahora que tiene 90 años, ¿has dicho? Sí, incluso ahora que tiene 90 años, dice Nicky que intenta a montar una asociación contra la política corrupta y la crisis económica. La crisis económica. Con 90 años, ¿eh? Sí, bueno. Con 90 años, Ana, tenías una pregunta, ¿no? Sí, tenía una pregunta porque a mí me gustaría que me... un poco que se me difuminaran los estereotipos que tengo sobre Grecia. Y por eso me gustaría hacer una pregunta a todos estos chicos y chicas griegos. ¿Se veía en Grecia la pequeña Apolo? ¿Qué? ¿Eso es un dibujo animado o qué? Sí, la pequeña Apolo, un dibujo animado que representaba la mitología griega. A Cupido, a Zeus. Rotai, han estrellada y virgen eran quinúmenos sheden bu... Που έδειχνε ρε παιδί μου στους ελληνικούς μύθους και την ελληνική μυθολογία. Ναι. Ναι, με τους θεούς. Con los dios, ¿no? Sí, con los dioses. En Olympus y eso, sí, sí. Ok. Entonces, teníamos a Theodorakis que ha recibido también una agresión en una manifestación por parte de la policía, si no me recuerdo mal, junto con Manolis Glesos. Sí. Colaboran juntos. Glesos es una persona también particular de la historia griega, sí, ¿no? Sí. Creo que subió a la Acrópolis. Sí, la. Pues sí. Bandera. Y bajó la bandera de los nazis. Sí. Okay, este hombre que bajó la bandera de los nazis allá en la ocupación alemana. Sí, cuando invadieron a Atenas. Este hombre está participando también en las manifestaciones. Sí, uh-huh. Ahora sí. Sí. Uh-huh. Y ha recibido gas también. Sí, de la policía. Sí. Hay muchas fotografías de esto en internet. Pero qué pasa, que los políticos están en contra de los de la gente mayor, de los viejos, tus papús, que de los todos. De los todos. ¿Cómo entrando ya un poco de lleno en la familia y la vida, ¿no? ¿Cómo es la situación ahora mismo en Grecia? ¿Ha bajado mucho el poder económico de la población? No te gusta ελληνικά. Γενικό τώρα υπάρχει μια αποδιοργάνωση. En general, Δέσποινα dice que en general existe una desorganización. Από προσανατολισμό, ειδικά από το λαό. La gente se siente, dice, el pueblo se siente, ¿cómo se dice? Sin direcciones, o sea, desorientado, efectivamente. Τα πράγματα είναι δύσκολα, εντάξει, όπως και σε άλλες χώρες. Y dice que económicamente las cosas son difíciles como también en muchos países. Tenemos paro. Άρα παρόλα αυτά η ζωή συνεχίζεται. Pero dice que pero sobre todo la vida la podemos seguir igualmente, ¿no? La vida sigue para adelante, la vida sigue. O sea, que se puede bailar y se puede reír también, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo tenía una pregunta que hacerles, que por internet me llegó un correo de la policía griega que se manifestó a favor del pueblo y hacía una declaración, no sé si iba al gobierno, de que no iba a continuar arrasando con la población y agrediendo a sus propios hermanos. No sé hasta qué punto es un pequeño grupo de la policía o se ve así en Grecia. Bueno, por lo que yo conozco sobre la policía en Grecia, es muy poco el número de las personas que realmente hacen su trabajo como deberían que hacerlo. Ahora no puedo afirmar si este correo tiene que ver con la realidad o no. Posiblemente que sí, sí es posible. Pero de todos modos la mayoría da caña. La mayoría, sí, de la policía griega da caña. Y de hecho, cuando muchas veces yo comento esas cosas a la gente aquí en España, dice lo típico, ¿no? Que en todos los países los policías son iguales, ¿no? No es así. No es así para nada. Estamos hablando de una violencia pura y dura, y los hay aún peores, policías. Por ejemplo, en Egipto son todavía peor los policías, todavía mucho más violentos. Se está diciendo que en Grecia la situación es muy violenta en las manifestaciones cuando sales a la calle. Sí. O sea, yo estuve en una manifestación. Que yo estuve era en noviembre y era muy violenta, sí. Y porque hay corrupción en la policía y la policía, μπορείς να πεις για τους ασφαλίτες που είναι και καλυμμένοι αστυνομικοί. Και παλεύουν μεταξύ τους. Είναι υποκινούμενοι από τους... Είναι αγάμισους. Από τους ας πούμε. Α, μιλάει ελληνικά γι' αυτό. Είναι υποκινούμενοι από το κράτος για να πηγαίνουν κόντρα διαδηλωτές, ώστε να κατηγορηθούν οι διαδηλωτές ότι προκαλούν... Πώς λέγονται αυτά? Ότι προκαλούν τέλος πάντων τις ζημιές στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν με πολιτικά, που είναι ανάμεσους διαδηλωτές που προκαλούν αυτό. Παρέχει importante. Vale, eso es muy importante. Sí, es muy importante. Existe. Είναι γνωστό σε όλους, έτσι. Existe, eso es conocido en todo el mundo, en Grecia. Y existe un cuerpo policial que su trabajo es ir en las manifestaciones con ropa de manifestante. De manifestante y provocar problemas, sí, para que las manifestaciones lleguen a un nivel donde la policía va a tener la posibilidad de entrar y pegar a la gente. O sea, hay muchos fotógrafos. O sea, hacen como teatro. Sí, un teatro, sí, efectivamente. Y esa gente va armada, esa gente también va armada. Y yo de hecho he visto un vídeo en YouTube donde manifestantes se enteran de que una persona entre ellas es uno de esos policías. Intentan sacarle del grupo de una manera que es por lo tanto violenta. Y el hombre se saca la pistola y empieza a disparar al aire. Επίσης, ότι δεν μπορείς να πας στην πορεία χωρίς να έχεις εξοπλισμό για χημικά, ενώ για μάσκα. Εγώ είχα πάει και κόντεψε να δηλητηριαστώ. En Grecia, cuando vas a una manifestación, lo que dices de Espina... Ειρηνική, έτσι. Una manifestación que se supone que es pacífica. Si vas a una manifestación pacífica, no debes de olvidarte qué cosa. De que tienes que tener un equipo de que te va a proteger... De los químicos. De los gases. Del humo, ¿no? Que. Tal. Y de tus ojos también. Los químicos son de la policía. O sea, todo el mundo sale por la mañana, vas a hacer la compra, deja las cosas en casa preparadas, voy a la manifestación, ¿qué tengo que llevarme? Algo para taparme la cara. Una máscara. Algo para echarme los ojos. Sí, ¿no? Por los ojos. Y si eres creyente, rezarle a, rezar a Dios para, ¿no?, que no pase nada. Eso, lo último no va a funcionar. Que en iglesia. Sí. Ay, se me ha ido un poco. Quería preguntarles que cómo ven ustedes aquí a la gente canaria o a España en general, ¿no? Teniendo un país que, por una parte, ¿no?, está respondiendo, la sociedad está ahí fuerte, ¿cómo ven esto, ¿no?, que está quizás la cosa un poco floja por aquí? ¿Cómo entienden ustedes a esta gente que está por aquí, que no se mueve tanto o que hay, son pocos, o cómo lo ven? Πώς βλέπουμε τη ζωή στην Τενερίφη, την κοινωνία και όλα. ¿Puedo explicar un momento la pregunta? Sí, además, no, decir que no es porque no haya problemas aquí, ¿no? Estamos en situaciones muy similares, efectivamente. Igual, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque yo cuando veo Grecia digo, oh, ¿cuándo va a llegar esto aquí? No espero los problemas, pero una sociedad que esté fuerte, ¿no? Que se defienda. De todos modos, lo que quería decir, por la pregunta que me haces, es que las noticias están presentando lo que está pasando en Grecia con una manera un poco romántica, porque en las manifestaciones ocurren cosas que tampoco son correctas por la parte de la gente. Lo que pasa es que tenemos que tener claro que en una sociedad donde ocurren esas cosas, la gente tiene que reaccionar. Así que esa reacción yo personalmente la encuentro muy sana. Lo que pasa es que tenemos que tener también en cuenta que en una sociedad donde la corrupción es tan fuerte, la reacción de la población tampoco va a ser ideal, ¿no? Claro. Efectivamente. ¿Pero y aquí qué es lo que pasa aquí? Sí, lo que pasa aquí yo creo es que quizás la gente está todavía cómoda, igualmente. Alguien podría decir, o quizás ha aprendido a pasar un poco de las cosas, ¿no? Porque yo, por lo menos, lo que veo en la Facultad de Bellas Artes, ocurren muchas cosas. Existe gente del alumnado, digamos, ¿no?, que se interesa a cambiar unas ciertas cosas, pero luego ves que los alumnos en sí pasan un poco del tema, ¿no? Si no les afecta directamente. A ver si nos contagiamos aquí esta noche también de ustedes y nos ocurren más ideas y más formas de luchar. Si quieres preguntarle a las chicas, a ver cómo... Me lo dicen... Repetimos... Oye, dos tenis panianas, pumen... O cosmos, δεν διαδηλώνουμε τον τρόπο που διαδηλώνει ο κόσμος στην Ελλάδα. Όχι, με τον ίδιο τρόπο διαδηλώνουμε, απλά έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση. Οι αστυνομικοί μαζί μας, ώστε να φαίνεται ότι εμείς οι διαδηλωτές δεν κάνουμε ειρηνική διαδήλωση. Ότι σπάμε τα πάντα και ότι καταστρέφουμε την ίδια μας την πόλη. Ναι, αλλά λέει ότι δεν υπάρχουν. Το πάθος αυτό. Ούτε το πάθος, ούτε ο ίδιος αριθμός διαδηλώσεων, ας πούμε. Ότι ρε παιδί μου. Γιατί γενικότερα στην Ελλάδα δεν μπορούμε να δεχτούμε την καταπίεση και όλα αυτά. Ίσως γι' αυτό, επειδή ζήσαμε πολλά χρόνια καταπίεσης από πολλές πλευρές. Las chicas piensan al respecto que lo que está pasando es que la policía igualmente aquí nunca ha sido tan violenta para provocar una un ánimo por la parte de la gente de manifestar todavía más. Y que Glika dice también que lo que está pasando ahora mismo en Grecia sobre la crisis económica es una cosa que está... O sea, Grecia está en crisis mucho más años de esta última crisis que está afectando a todo el mundo, ¿no? Y eso ha llevado a la gente, dicen, a salir en la calle y empezar a manifestar. Tengo una pregunta para Grecia. Sí. ¿Cómo veis? Todos sois de Bellas Artes, ¿no? No, todo. Ah, no, tú eres psicóloga. Solo tres. Bueno, para los tres de Bellas Artes. Uh-huh. ¿Con qué arte vamos a cambiar el mundo? ¿Con qué arte? Una pregunta, ¿qué es arte? Bueno, espero que no con el arte de la guerra, porque... Hasta ahora el mundo está cambiando por el arte de la guerra. Lo que quiero decir yo es que nosotros que somos de Bellas Artes, yo no sé si el mundo cambia por el arte de una manera directa, pero sí que se hace más bello por el arte. Y eso ya es un cambio. O sea, el hecho de coger un tema bélico o un problema social y presentarlo en una obra artística, por ejemplo, o sea, a coger algo que igualmente es cruel o corrupto y sacar algo que estéticamente va a llegar a la gente con otra manera, ¿no? Va a llamarle la atención para conocerlo, porque el arte también es un medio de comunicación, también, sobre todo. Mira, creo que estamos ya empezando a hablar de hacer posible las cosas imposibles, posible. ¿No? Imposible en griego sería... Adinato. ¿Y posible? Dinato. Y esta canción creo que habla de eso, pero ustedes nos lo pueden aclarar, a ver si es verdad o no. Vamos a eso ver. Eso es... perdona, Pili. Eso es la diferencia entre el subjuntivo y el indicativo, ¿no? El sería Arbanitaki, ¿eh? Bueno, que no se nos pase desapercibida esta canción, que la vamos a escuchar yo creo que dos veces, porque nos gusta, ¿verdad? Y nos gustaría saber deletrearla, por favor, para poderla buscar por internet y que no se nos olvide. A ver, dinatá a dinatá, ¿qué significa dinatá a dinatá? Fuerte. Dinatá, fuerte. Πες, στίχο. Απλά. Και όπως πάνε του χορού τα βήματα, με τα χέρια ανοιχτά, όλα τα περιφρονώ. Κόμο. Είναι η κόμο. Κόμο βάνε τα βήματα. Fuerte, δυνατά. Έγιναν δυνατά. Όλε δυνατά τα δύνατα. Se han hecho posibles todas las cosas imposibles. Δυνατά σε ένα θέαμα κοινό. Fuerte en un espectáculo común. Δυνατά και όπως πάνε του χορού τα βήματα. Fuerte y así como van los pasos del baile. Με τα χέρια ανοιχτά. Con los brazos abiertos. Όλα τα περιφρονώ. Ignoro cualquier cosa. Bueno. El Estería Manitaki nos ha puesto bien, nos ha puesto bien. Ahí están preparando otra cancioncita y todavía no ha hablado aquí un invitado que está silencioso. Hola, buenas noches. Silencioso. No tengo micro, no hay casco, no hay nada. Esto está petado, ¿eh? Está lleno hoy, así da gusto. Bueno, hoy tienes preparada alguna cosita. No es lo del caviar de la semana pasada, sino que has conseguido un contacto por ahí, ¿no? Bueno, sí, vamos a intentar meter aquí a... Seguramente mucha gente en Tenerife y en España, en muchos sitios, están viendo a unos pibes vendiendo un periódico de Unión Comunista que están, bueno, intentando movilizar las conciencias para que la gente se manifieste y se oponga a estos cambios que nos están viniendo impuestos, ¿no? Entonces vamos a intentar hablar con Jesús, que está haciendo un trabajo aquí en Tenerife, y vamos a ver si nos cuenta lo que piensa hacer esta semana. Pues quédense a escuchar porque lo intentaremos, pero ya ahora mismo tenemos que oír una cuña radiofónica que creo que les va a gustar bastante. La tenemos aquí ya a mano y trata de un espacio de aprendizaje libre. ¿Un espacio de aprendizaje libre, abierto? ¡Tentación del aire! Espacio de aprendizaje libre. El domingo 11 a las 11. Te esperamos en el camino del Rodeo Alto. Abajo militarista. Mercadillo. Chocolate calentito. ¡Ven a conocernos! Más información en creciendoalaire.blogspot.com. Más información. Sound.com. Más información. Muy bien. Creciendo al aire. Bueno, esta es la cuña radiofónica con la que se está dando a conocer esta iniciativa. creciendoalaire.blogspot.com. Y tenemos aquí a Sara, quien la acaban de oír en la cuña. Sara, ¿cómo surge esta iniciativa? Pues yo creo que empieza todo pues un poco desde que uno se pregunta qué es lo que quiere para su hija, cuál es el mundo que quiere, ¿no? Y desde que una está embarazada hasta que continúa todo ese proceso, pues no hacen sino aparecerte dudas y más dudas, ilusiones y cosas con las que estás conforme y cosas con las que no, y ahí empieza un camino que no tiene fin. Tanto mis compañeros como yo, pues creo que hemos experimentado, hemos aprendido muchísimo de esos enanos y esas enanas que todos los días nos alegran la vida, y les hemos querido brindar pues un espacio que no fuera como la escuela tradicional, un espacio alternativo en el que pudieran estar según sus sentimientos, según sus aprendizajes, con quien quisieran estar, un espacio que les respetase su ritmo. La verdad que estamos muy contentos, estamos por encima del aeropuerto de Los Rodeos, un espacio al aire libre, ¿no? Como dice el nombre, con una huertita, con unos animales, y estamos ahí todas las mañanas dejándolo todo listo para que el domingo podamos presentarla y que la gente venga pues a mostrarnos su apoyo, a compartir ese momento, ¿no? De crear un espacio libre, alternativo. Sabemos que nos va a costar, sabemos que estamos empezando dos familias, pero que vamos con toda la ilusión y con todas las fuerzas para que marche adelante, ¿no? ¿Para personitas de qué edades? Pues en principio no hay límites. Nosotros hasta ahora estamos hasta los 6 años, porque las familias que estamos pues solo tenemos chiquitines menores de 6, y porque hasta los 6 no hay ninguna complicación, ¿no? Somos una asociación de familias que se encuentran y que queremos compartir ese espacio, ¿no? pero estamos dispuestos a continuar y queremos, y si alguien tiene más prisas, pues también nos adaptaremos y lucharemos por ello, porque la verdad que queremos expresar en parte el descontento que tenemos en cuanto a cómo están marchando las cosas en la sociedad, pero sobre todo en temas de la educación, que nos parece que está bastante torcida. Entonces, qué mejor que empezar con nuestra propia aportación, ¿no? Nuestro propio espacio para hacer cambios. Mira, dices hasta los 6 años no hay complicaciones, ¿por qué? ¿A partir de los 6 el régimen educativo es distinto? Hombre, a partir de los 6 se supone que la enseñanza es obligatoria. Se supone porque, claro, la enseñanza es obligatoria, pero lo que nos están queriendo decir con eso es que la escuela es obligatoria, pero no es así. Lo que es obligatorio es la educación. Entonces, pues hay un montón de asociaciones, espacios, lugares a lo largo de todo nuestro país, en muchos otros lugares, que están reaccionando y diciendo, vale, es obligatoria la educación, o yo quiero la educación, pero ¿de qué manera la quiero? ¿Cómo la quiero desarrollar? Y entonces están creándose esos puntos, esas islas a las que la gente, en las que la gente se reúne para hacer cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. Y no tiene por qué ser un problema esto. Hay muchísimas familias que educan en casa, otros que se reúnen, otros que hay muchísimas posibilidades, ¿no? Lo que quiere este sistema o lo que quiere la sociedad es que nos conformemos con cualquier cosa, ¿no? Y entonces estamos escarbando ahí a ver dónde podemos sacarle más. Vamos a probar un pequeño juego, a ver, ¿cómo fueron nuestras escuelas y cómo nos hubieran gustado que hubieran sido, ¿no? Venga, algo que yo no tuve en la escuela y me hubiera gustado tener en la escuela, pues, asambleas, reuniones para poder hablar con el profesor, decir, mira, proponemos hacer esto, ¿no? Y que el programa, al principio de curso, en vez de estar ya hecho, que estuviera abierto a que lo opináramos entre todos y lo mejoráramos. Y luego dijéramos, ahora que estamos todos de acuerdo, vamos a hacerlo. Eso es algo que... Precisamente estábamos hablando hoy en una asamblea de la universidad, eso, con el consejo de la universidad, que los programas de esta universidad queremos que también el programa, ¿cómo se dice ahora?, la guía docente, pues también sea parte del alumnado, porque ahora parece que las guías docentes son Dios. Y es que lo dice la guía docente, sí, pero es que esa guía docente no la hemos hecho nosotros tampoco, entonces hemos estado también reivindicando eso y me recordó. Ahí estamos tocando un punto que tiene que ver con lo que hablaba antes con Yorgos. Le estaba preguntando, ¿qué diferencias ves entre los estudiantes griegos y los estudiantes de Canarias, ¿no? Como ustedes están aquí en la universidad, es un nivel educativo ya más arriba, ¿no?, con más edad. ¿Pero ven diferencia en los estudiantes, la actitud del estudiante? ¿La actitud artístico? No, como estudiante, ¿no? Cultural. Un griego, una griega, cuando está en su escuela o en su liceo o en su panepistimio, ¿no?, en su universidad, ¿qué es lo que pide y cómo se comporta con... ¿Cómo se relaciona con la autoridad educativa, con los otros estudiantes? ¿Es distinto que los estudiantes aquí en Canarias? Catálogo. Y es Jessy, ¿no? La relación entre los estudiantes y los profesores es distinta aquí y en Grecia. En Grecia son muy, muy buenas las relaciones con profesores y con estudiantes, pero estudiantes en nosotras escuela... son 20 estudiantes con sintaxe. Hablamos porque no estudiamos en Bellas Artes en Grecia, en gráfico, diseño gráfico. Sí, son uh-huh. pequeños, sé porque las relaciones son muy buenas. Hay muy poca gente. Pero en otras escuelas... Hay poca gente en clase, dicen, y entonces las relaciones entre profesores y alumnos son buenas. Uh-huh. Una cosa que quería decir sobre las facultades en Grecia... es que muchos estudiantes, hay muchas huelgas. Hay muchísimas huelgas en las universidades que son provocadas por los estudiantes, ¿no? Sí. Y son causa de que se alarga, son tantas que son en algunos casos causa de que se alargan los estudios, o sea, la carrera. Στην Ελλάδα υπάρχει... Οι μαθητές μπορούν να μπουν μέσα στο πανεπιστήμιο Για να, το να κάνουν κατάληψη. Dice que pueden, los estudiantes en Grecia pueden ocupar la facultad entera, pero si lo quisieran. Pero ojo, porque esto se ha llegado a otro extremo donde en algunos casos los estudiantes se afectan ellos mismos por alargarse la propia carrera por las huelgas, ¿no? Porque son muchísimas. Pero tú me comentabas, Yorgos, que ves aquí a los estudiantes con menos voluntad de reclamar. Sí. Ante algo que no, con lo que no están de acuerdo, ¿no? Sí. Por ejemplo, en mi facultad, en septiembre, que tenemos el segundo, ¿cómo es? Cuatrimestre. Exetastiki, todo septiembre. Examen. Tenemos examen, sí. Uh-huh. Este semestre no teníamos, porque... Huelgas. Sí, por huelgas. Huelgas. Y entonces esos exámenes se van a hacer en la fecha del año siguiente. Sí. Es lo que quería explicar yo, que por pasarse de hacer huelgas en algunos casos, se alargan las carreras, se eliminan exámenes y... Yo creo que por aquí todavía... Catalanes. Que te harás un tin. Pero en Grecia no pagamos los. Son públicos. En Grecia sí, pero si estás de otra ciudad, tienes que pagar el alquilo pero y el, todos es esos. El mismo de aquí. Es el mismo de aquí. Claro. Mira, Sara tenía algo que decir, a ver. No, nada, que aquí no hemos llegado a esta etapa en que la gente es capaz de esperar un año para hacer sus asignaturas, sino todavía estamos pensando, no, porque yo necesito, yo quiero, yo no puedo. Sí, individualismo. Sí, todavía no se ha llegado a decir, pues yo arriesgo o apuesto lo que tenga que apostar por lo que creo. No estamos en esa dinámica. Una cosa que pasa también en las facultades de Grecia, que desde mi punto de vista tampoco es muy bueno, es que grupos políticos de estudiantes llegan a tener mucho poder en lo que se mueve en una facultad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que estudiantes mismos que están en esos grupos políticos y tienen están en la pirámide, digamos, de esos grupos y tienen un poder, llegan a empezar a distinguir la gente por sus creencias políticas, ¿no? Y eso está, yo creo que está muy mal. Vale, hemos hecho un pequeño esfuerzo. Primero nos hemos colocado en el mundo universitario, en el que estamos, en el que están ustedes, ¿no? Vamos a volver de nuevo a la escuelita, lo pequeño, ¿no? O sea, Sara es mama, tiene una hija y dice, Dios, cómo me gustaría a mí que fuera la forma en la que mi hija se educara. La interculturalidad. ¿Interculturalidad? Sí. ¿A ti te gustaría interculturalidad, Lidia? Es que nosotros cuando nos educamos, bueno, y todavía se sigue haciendo, aunque la ley promueve lo contrario, siempre ha estado la cultura occidental por encima del resto, sin tener en cuenta las otras minorías que nos aportan muchísimos valores, muchísimos conocimientos, y siempre el que venía de otro país, el que venía de otra cultura considerada entre comillas inferior, era el extraño, era el raro, ¿no? El que no se integraba. Pues hoy por hoy creo que tienen la suerte de tener leyes que les amparan, pero sí, yo creo que lo echamos de menos, ¿no? La interculturalidad. Yo como te quería contestar también a lo que tú propusiste, ¿no? De la escuela de antes o la que nosotros vivimos y la que vivimos ahora. Yo creo que, o la que queremos construir, ¿no? Yo la primera palabra que se me viene es la libertad. O sea, lo que queremos nosotros ahora es que el aprendizaje lo construyan ellos, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que hemos aprendido en nuestras vidas realmente? Lo que ha venido desde nuestros adentros y hemos dicho, yo quiero saber esto, yo quiero aprender de esto. Con ese entusiasmo, ¿no? Recuperar ese entusiasmo, no un aprendizaje que venga dirigido desde fuera y que diga qué tienes que aprender cada año, en cada momento, en cada mes, sino que sea un aprendizaje libre en ese sentido, ¿no? Amplio, que permita decidir con quién quiero aprenderlo, cuándo me interesa ahora esto, ahora no esto. Eso creo que está en la raíz de una gran diferencia entre el pasado y lo que queremos hacer. Fernando, ¿cómo cambiarías tú la escuela en la que estudiaste? ¿Qué le pondrías tú? añadirías o le quitarías? Yo pondría más recreo. Mira, y tú que eres psicóloga, Glicá, sí. ¿No? ¿Tu escuela, cuando eras pequeña, en la escuela, pequeñita, no? No tenía psicóloga. ¿Eso quieres preguntar? No. Pero es importante, por eso lo digo. ¿Y cambiarías algo en la escuela? ¿En la, sí, la educación que tuviste cuando eras pequeña? ¿La escuela? Ah, los primeros años yo viví en Alemania y después volveré a Grecia. Por eso era muy difícil para mí, porque era... Se ρωτάει αν άλλας δες κάτι στην εκπαίδευση. Ah, αυτό θέλω να πω, επειδή por eso me gustaría el sistema griego va a hacer, να γίνει όπως το γερμανικό σύστημα. Va a convertirse en sistema alemán. Le gustaría, le gustaría. Sí, me gustaría. ¿Tú crees que es mejor el sistema educativo alemán que el griego? ¿Cómo es el sistema educativo alemán? Είχε πιο πολύ οργάνωση, τάξη, υπήρχαν μεγαλύτεροι χώροι. Dice que tenía más organización y sobre todo espacios mucho más grandes para los... Από τους χώρους μέχρι τους καθηγητές και την εκπαίδευση που είχαν. Los profesores dice que tenían mejores relaciones, que eran más cerca de los alumnos. Ana, yo si tuviera que decir que echaba de menos yo cuando era chiquitita en la educación, era la pedagogía. Precisamente el centro de la educación. Y en lenguaje así más fácil de entender, porque es un palabra griego. Más fácil de entender quiere decir, ¿cómo podemos concebir un sistema educativo en que todos los pedagogos que se dedican a estudiar la educación, la ciencia de la educación, y profundizar en ella durante 7 años, en didáctica, en innovación, en metodología, en psicología evolutiva, en psicología social, en historia, en política educativa, en planificación, en organización? ¿Cómo es posible que un sistema educativo haya dejado fuera a toda esta gente? ¿Por qué no interesa que la gente que se dedica a profundizar en la educación esté dentro del sistema educativo? ¿Por qué dejamos solo un sistema educativo en manos solamente de una personita que se dedica durante 5 años a estudiar química? Es que no estamos trabajando con coches, estamos trabajando con personas. Ahí estamos hablando de unos profesionales que pueden aportar. Pero yo entiendo que lo que está proponiendo Sara y la gente con la que está moviéndose es incluso un paso más acá, es la implicación de los propios padres, ¿no? Una implicación muy plena, ¿no?, en la educación. Exacto. Nosotros no estamos tanto en la línea que estaban comentando ahora de tener las cosas más fijadas, más, pudiéramos decir, estrictas. Nosotros queremos crear un espacio en el que no haya un timbre que te corta tu actividad, que si tú estás apasionado pintando o jugando con algún juego, sea el que sea, porque reivindicamos ese juego libre, pues que no haya un timbre que te interrumpa, sino que sea una jornada en la que a lo mejor al final de la mañana se propone algo que puedas sumarte o no sumarte, pero que haya diferentes lugares, rincones con diferentes propuestas y que sea cada quien los elige. Y bueno, la función de las familias y de los adultos que puedan acompañar ese aprendizaje será eso, acompañarlo, vivirlo, aprender con ellos, pero no en un sistema de clase, no enseñándoles algo, sino más bien facilitándoles si hay algo en que se les pueda ayudar o simplemente observando y aprendiendo, porque son unos motores del aprendizaje, los chiquillos y las chiquillas, ¿no? Hay una música preparada por ahí. ¿Qué música es la que tienes por ahí, Yorgos? Yorgos va a poner, Rafa, hablando de interculturalidad, como hablaba Lidia, y estando en Canarias y teniendo a gente de Grecia, nos gustaría ir a escuchar a África, y vamos a escuchar una canción de Kinshasa, el Congo, que fue una canción que se hizo para celebrar los 50 años de independencia en África. Y vamos a ver si escuchamos Independence, cha cha, Independence. Independence. jour d'après. Premier juillet. Promesse lendemain, promesse de l'aube d'un état souverain où le sol se dérobe entre milices et rebelles, pillages et recels, peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelle en parcelle, gouvernance en tutelle, état de droit essentiel, à nos ethnies unies au pluriel, effet papillon, effet tampon, car ici on change leur en blanc, la révolution au bout du vote, la force du nombre et l'antidote, pour changer la dette en dot. Autant de droits que de devoirs, plus de points de convergence que de différences, et oublier l'état-providence. Indépendance, cha-cha, faut s'oublier. Tare Moya, indépendance, cha-cha, Saïm et ses mamans. Okipasa, cha-cha, ça, olipandas, et mes ses mamans. La pedagogía del enamoramiento, la pedagogía de Orlando Pineda, escuchar las posibilidades de la persona que se va a educar. Hola, hola Jesús, ¿estás por ahí? Sí, estoy bien. Vale, bien, pues queríamos traerte esta noche, queríamos invitarte a que entraras en esta radio comunitaria, que entraras en nuestro rollo. Y bueno, es simple la pregunta, la presentación prácticamente la vas a hacer tú, eres Jesús de la Unión Comunista Española y yo te he visto en la calle Castillo, te he visto en los hospitales, te he visto repartiendo un periódico y haciendo un trabajo de sensibilización, pero mi pregunta es sencilla, ¿qué haces, por qué lo haces, por quién lo haces y qué buscas con lo que haces? El periódico que tú crees que se reparte es el de verdad, este es el periódico de Unificación Comunista de España. Unificación Comunista de España es un partido comunista, marxista, leninista, pensamiento Mao Zedong, que es independiente económicamente e ideológicamente. Poseemos además un grupo editorial que es por de donde sale el periódico y otras dos publicaciones mensuales. Entonces, pues la venta de las publicaciones es lo que financia el partido y lo que nos financia a nosotros que podamos seguir haciendo esto. ¿Por qué peleamos? Pues en concreto, por acabar por la explotación del hombre con el hombre, básicamente. Y entre medias, pues todas las batallas que se están planteando, como por ejemplo ahora, pues la crisis en España. Pero siempre con ese objetivo, viendo a ver de dónde, quién es el culpable de cada situación y golpeando en el punto más débil. Muy bien, muy bien. Dentro de ese trabajo, ¿tienes cosas preparadas? Yo sé que se están reuniendo en la casita, en Santa Cruz, que están haciendo actividades. Sería interesante que nos contaras un poquito qué actividades están previstas y, sobre todo, cómo podemos participar. Y sabiendo también que vienes de Madrid, ¿cómo ves a la gente en Tenerife? ¿Cómo estás viendo este movimiento? Hombre, pues nosotros organizamos reuniones y charlas todas las semanas. Y luego pues, participamos en actividades como, por ejemplo, la manifestación que hay el domingo, que vamos a ir como grupo. Entonces allí lo que haremos pues será llevar nuestras consignas y nuestras reivindicaciones. ¿Qué, cómo ve a la gente en Tenerife? Pues la verdad es que creo que es una gente que está muy organizada. Hay un montón de organizaciones, ¿no? El problema quizá puede ser pues la orientación que se da a esas organizaciones. Pero yo aquí veo una gente, pues eso ya te digo, bastante activa. A pesar de lo que se suele comentar, es bastante más activa pues que en otros sitios. Bien, me alegro mucho. Lo que pasa es que, claro, pues, oye, hay que... Lo de tener muchas organizaciones es bueno, porque la gente está organizada, ¿no? Pero también en algunos momentos pues puede llegar a desunir, ¿no? Entonces nosotros lo que pretendemos es que se haga un frente común de todo el pueblo. Pues, gente de izquierda, gente de derecha, gente que esté en una organización independentista, gente que esté en un sindicato, pues para pelear todos juntos y salir de esta crisis, que es una crisis que nos afecta a todos, esté militando cada uno en lo que esté militando. Mira, Jesús, me llamo Rafael y, bueno, no sé si Pablo te ha advertido de que te está escuchando la embajada griega en Tenerife, que está aquí en la radio con nosotros, en pleno. Es una embajada oficiosa, porque yo creo que son un porcentaje importante de todos los griegos que hay en Tenerife, ¿no? Sí, por supuesto. Y de los chipriotas hay nada más que uno. Yo y otro más. Dos chipriotas, bueno, están aquí Yorgos, que acaba de hablar. Están Nikki, está Fanny, está Glika y está Despina. Bueno, estaba hablándonos Jesús de que el objetivo de él es acabar con la explotación del hombre por el hombre. Ahí es nada, ¿no? Menos mal que entre la mujer la explotamos. Explotación se diría en griego, es que metalesi, tu anthropo, apoáthropo. Ajá. Venga, en Grecia están ya a un nivel superior al nuestro en cuanto a la urgencia, ¿no? A la urgencia de plantearse cambios. Pero en Grecia ustedes plantean los cambios a nivel muy global, porque de alguna forma el Banco Mundial, ¿no? Sí. Fondo Monetario Internacional, son cosas que ya salen fuera de Grecia, ¿no? Y actuar sobre ellas, ¿se puede hacer actuar sobre ellas solo desde Grecia? Αν γίνεται ρε παιδί μου όχι, αν γίνεται να επηρεάσουμε το Le paso una pregunta primero a Jesús, mientras que ellos lo van digeriendo. Jesús, ¿tú crees que desde Grecia solo pueden conseguir cambiar su situación o es posible o imposible hacerlo conjuntamente gente de Grecia y gente de España? ¿Qué piensas tú? Hombre, pues claro que es posible que Grecia cambiara su posición. Que tener en cuenta que el problema de Grecia es que el Fondo Monetario Internacional se les ha metido allí de tal manera que han quitado al presidente electo, que sería bueno, sería malo, pero era el que democráticamente había elegido la gente, y han impuesto a un tipo del FMI para asegurarse de que todos los recortes y todo el saqueo que están haciendo en Grecia, todo ese dinero vaya directamente a los monopolios norteamericanos, a los bancos norteamericanos. Claro que lo pueden hacer de Grecia. Islandia es un país mucho más pequeño y ha montado un referéndum, ha votado al gobierno, los ha metido a la cárcel y se ha plantado y ha dicho que no paga, por ejemplo, la deuda a los bancos ingleses y holandeses. ¿Que Grecia lo puede hacer? Hombre, pues claro, Grecia seguramente tenga una tradición de lucha muchísimo mayor, igual que España, de la que haya podido tener Islandia. Yorgos, te quería comentar algo, no sé, también Despina. A ver, Despina. No, he entendido todo. Y ahora tengo que ver qué Yorgo va a escribir. A mí lo que quería decir es que me parece muy fuerte que por la causa que por los resultados de una dictadura y de una política corrupta, un año tras otro, donde por comisiones, personas en concreto se han llenado sus bolsillos por dinero, uh-huh. Tiene ahora mismo que pagar Grecia, como muchos otros países, una deuda enormemente grande, y la tiene que pagar el pueblo, o sea, de recortes que se hacen, de avances de los impuestos. O sea, vamos a ver, tú del presupuesto económico que tienes sobre la educación, quitas. Del presupuesto económico que tienes sobre la sanidad, también quitas. Entonces estás sacrificando poco a poco tu pueblo, en una ocasión que no tiene para nada la culpa. Jesús, nosotros vamos a ir pasando las palabras por aquí, pero a lo mejor antes de cortar, ¿tú quieres comentarnos alguna cosa más? Estamos a tu escucha tuya. Sí, yo estoy con lo que has hablado ahora último, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que el problema de Grecia, de España, no es que haya habido una gente corrupta que se ha llevado el dinero, que es así. Es que los gobiernos que ha habido y que hay en España, en Italia, en Grecia, son gobiernos que han estado trabajando y haciendo una política totalmente al servicio de Washington y de Berlín. En ningún momento han tenido una voluntad política de hacer una política o unos presupuestos de cara al pueblo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Estados Unidos pasa un mal momento y aprieta las tuercas a Europa. Y ha empezado por los más débiles, por Grecia. Ha empezado por Grecia, ha sido por Italia y ahora viene para España. Despina está ahí. Sí, pero es que no es porque haya gente corrupta, porque si tú echas cuentas, por ejemplo, de lo que la gente corrupta ha robado cualquier político y luego echas cuentas de lo que se está llevando un monopolio o un banco o de lo que supone la deuda, por ejemplo, de España, que como él bien ha dicho, son deudas que no son por los corruptos, son deudas porque en el caso de España, el Banco Santander se ha endeudado con Europa, ¿no?, utilizando como aval la deuda que él mismo compraba al gobierno español. Y ahora nosotros, igual que los griegos, tenemos que pagar esa deuda. Pero esa deuda no es nuestra, el mayor importe es del Banco Santander, por ejemplo. Ahí es nada. Porque hay una oligarquía que es la que manda sobre los gobiernos. A ver, que hay una oligarquía con nombres y apellidos. Tenemos aquí... tenemos a Despina, a ver, Despina, que... Sí, pero no puedo explicar en español para... Venga, ahí en griego, va a escucharla en griego. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα εξαρτημένη από άλλες χώρες από πολύ παλιά, από το 1800, από το 1821, από το 1830, όταν έγινε το νέο ελληνικό κράτος δηλαδή, είχαμε δανειστεί χρήματα για τον πόλεμο από την Αγγλία ή τις μεγάλες δυνάμεις. Dice que Grecia es un país que debe, es pendiente económicamente por otros países, o sea, tiene deudas a otros países desde el momento que se ha formado como Estado, desde el 1830. Όλος ο λαός είναι αυτός που μάχεται εναντίον όλου αυτού, ρε παιδί μου, και οι κυβερνήσεις το καταστρέφουν συνεχώς όλο αυτό. Δηλαδή προσπαθούμε να βγούμε από όλη αυτή την κατάσταση και να κρατηθούμε σε ένα άλφα επίπεδο και οι συνεχόμενες κυβερνήσεις, ρε παιδί μου, αυτό και το έχουμε χαρακτηριστεί σε άλλες δύο φορές και ναι. Πτωχεύσει. Amiga y amigo, estamos escuchando griego. Sí. Glica dice que... y que aunque el pueblo tiene todas las buenas intenciones en Grecia de mejorar su vida y el estado de vida que tiene, mágete, que tiene elefterio, y luchar sobre sus derechos y sobre la libertad, ¿no? En todos los gobiernos uno tras otro provoca justo lo contrario, ¿no? Por su forma de hacer política. Pues ya ves, Jesús, estamos aquí en esto. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias por la participación y nada, estamos por aquí para que comuniques cuando quieras. Vale. Un fuerte abrazo. Venga, igualmente. Venga, entre otras cosas, gracias. Entre otras cosas estamos cambiando de tercio porque hay más cosas todavía, se nos va acabando el tiempo y porque también estaba pagando en este momento la llamada a él, tampoco vamos, ¿no?, a abusar de la llamada. Toca el tema, ¿eh? Yo me pregunto, y eso se lo estaba diciendo antes a Fernando, antes de entrar en antena, que creo que falta, comunicación y acción global. No. ¿No crees? Πες ότι γενικότερα στην Ελλάδα μπορεί να τρογόμαστε, αλλά στα δύσκολα, αυτό γινόταν ας πούμε από Αθήνα και Σπάρτη, από παλιούς πολέμους, γινόμασταν όλοι ένα και μαχόμαστε ενάντια σε αυτό. Και τώρα γίνεται. Μήπως λέμε τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι, αυτό είναι. Exacto. Α, με τον υπόλοιπο κόσμο. Por ejemplo, no entendió. Por ejemplo, bueno, en la acampada del 15M, ¿no? Aquí en Tenerife, por ejemplo, había en todas partes, sabíamos que estaban pasando cosas en Grecia muy fuertes que probablemente nos iban a ocurrir a nosotros. Y de hecho, desde entonces hasta ahora, todo ha ido empeorando también para nosotros. Todo ha ido peor, ¿no? Bien. Sin embargo, no teníamos capacidad, y creo que todavía no la tenemos, de hacer algo juntos, los griegos para ayudar. Y los canarios, por ejemplo, ¿no? Para ayudarnos hacia un problema común. ¿Dónde hay una causa común entre nuestro problema y vuestro problema? ¿Y cómo actuar sobre él? Pistevo de xero, nomizo ti sten Ellada, kakos po to leo, alla kitame ligo tus aftous mas poli. Σαν λαός. Νομίζω ότι γι' αυτό έχει φτάσει όλο αυτό το, αυτή η κατάσταση και η συνεννοησία. Γιατί όπως και να έχει ρώτησε, θα το πω αυτό, αλλά όπως και να έχει ρώτησε, εάν μπορούμε να βρούμε έναν κοινό σημείο. Voy a pasarle la pelota mientras que ellos piensen un poco a Fernando, porque ya que estamos hablando de Hispania, ξέρω εγώ. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es posible una acción global cuando no hemos aprendido griego todavía? Hombre, la verdad. Ahí me comprometes. Solo hablo inglés y regular. Bueno, inglés, ¿eh? No sé, lo veo complicado, ¿no? Gracias a internet se pueden unir y comunicar a las personas, pero sí que es verdad que cuando estamos hablando ya de cada uno sus problemas, ¿dónde un tío que vive tres valles más allá? No se preocupa de lo mío ni yo de lo suyo. Imagínate en otro país, ¿no? En otro país, efectivamente. ¿Dónde viene eso? Pues cuando lo has perdido todo y ya solo te queda luchar, pues entonces es cuando empieza la verdadera lucha, ¿no? Y es lo que yo he aprendido, pues, de nuestro país cuando hubo una guerra civil, ¿no? ¿Cuándo hubo una guerra civil? Cuando íbamos, ya no se podía más de hambre, ¿no? Y ya no se podía ir peor, pues vamos a matarnos. Y así solucionamos el problema o vemos qué pasa después. Ahora la acción donde se unen los pueblos y se unen los discursos, pues yo tengo fe en los niños que están yendo a las escuelas como las que ha creado Sara. O sea, tengo fe en eso, ¿no? En los niños que están todo el día viendo películas y dibujos animados y que están creciendo con otra mentalidad diferente. Y la verdad que lo veo. Veo la cosa como una guerra muy dura que queda por hacer, ¿no? Para formar el cambio, ¿no? Y Despin antes dijo una cosa que está bien parecida a esto, que, por ejemplo, los griegos como pueblo, aunque sobre sus problemas se están manifestando a menudo, no muestran mucha importancia, estamos hablando siempre en general, ¿no? En el resto de las cosas que pasan, ¿no? O sea, son un poco metidos en sus problemas y en lo que pasa en Grecia. Y esto creo que pasa en todos los países en hasta cierto punto. O sea que, y aparte, sobre eso quiero decir una cosa, que deberíamos que encontrar primero una manera de aumentar el número de la gente donde tiene ganas por cambiar este mundo, ¿no? O cambiar un poco las cosas, porque mi generación y otras generaciones más jóvenes, ¿no? Están perdiendo el interés, ¿no? Por cambiar las cosas, porque son, por lo tanto, bastante conformistas. Estamos viviendo en una sociedad donde parece que te lo da todo, ¿no? Que lo tienes todo así bien puesto. Y eso provoca que, pues, si lo tengo todo y no me hace falta nada, tengo mi tele, mi ordenador, mi Facebook, mi comida cada día, entonces, ¿para qué luchar, no? Pero yo veo, por ejemplo, algo común, el banco. El banco. El banco, sí. Es un problema Para los griegos es un problema, para nosotros es un problema, para los africanos, para el Banco todo. Mundial es un problema mundial, es un problema. Pero todo el sistema bancario en general, ¿no? Sí, sí. Todo el sistema bancario es un problema para todos. Claro, entre el banco y nosotros están en medio los políticos, ¿no? Sí. Pero, ¿podríamos directamente actuar frente al banco? ¿Sin pasar por los políticos? El banco se basa a nosotros, supuestamente, ¿no? Es una cadena. Entonces, teóricamente, sí se podría hacer. Esta semana, bueno, he ido a conocer una banca ética. Hay un banco ético que ha abierto una sucursal aquí en Tenerife. Entonces, me he acercado a preguntar, ¿no? Hay pocos bancos éticos todavía, pero son bancos donde no especulan con tu dinero. Especular, no sé decirlo en griego. No juegan con tu dinero. Kerdoskopun, ok. Significa que cogen, tú pones tu dinero, ellos lo guardan. Cuando tú quieres lo sacas, ¿vale? Y si una organización o necesita apoyo económico y reúne unos criterios éticos, le prestan dinero con un crédito, pero no invierten en bolsa, no hacen kerdoskopia, especular, kerdoskopia. Toki parhu. Existen bancos éticos, por tanto, ¿no? Y sin embargo, nuestro dinero no está ahí. ¿Cómo es? Kerdoskopia, que hace dos copias. ¿Cómo podemos acabar con la kerdoskopia? Kerdoskopia. ¿No? Kerdoskopia. ¿Cómo acabar con la kerdoskopia? Por ahí hay una parte, una zona de acción donde no estamos actuando. Yo personalmente, la sensación que he tenido durante estos últimos dos años, yo recibía información de Grecia. Aperguía, Simera, sí, ta. Sí. Aperguía. Aperguía significa huelga. Bueno. Ego apergó, si apergí. Emis apergume. Yo hago huelga, entonces huelga, él hace huelga, ¿no? Huelgas, movilizaciones. Y la sensación que yo he tenido, le pregunto a los colegas de aquí, ¿no? A ver qué piensan. La sensación que he tenido es que en España la gente decía, otra vez los griegos. No trabajan, sí, los griegos, sí. ¿Eh? Yo no, pero yo decía, wow, los griegos, porque de repente veo cómo los profesores, cómo los maestros invadían una televisión pública, ¿verdad? Sí. De estas masivas, en un telediario, creo que era al mediodía, y se metían dentro de la televisión y cortaban la emisión y decían ellos que, reivindicando su derecho, decía, wow, esto no pasa aquí. Pero la mayor parte de la gente, yo creo, bueno, no sé la sensación que puedan tener Sara, Fernando, Pili, Lidia, Pablo. Yo creo que la mayor parte de la gente decía, bueno, los griegos son los malos, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por no parecer griegos. Para que no nos ponga problemas Europa. No era posible, porque como vimos la pequeña Polo desde pequeño, era imposible deslavazarse del mundo griego, ¿eh? Sí, patrimonio. O sea que no, tú no has notado eso. Pablo, ¿tú lo has notado? La pregunta, vamos a ver, yo, a ver si es que es una percepción subjetiva, pero yo no he notado una solidaridad por parte de gente, de poblaciones como España, Italia, que teníamos una situación de problema próxima a la de Grecia. No era como Grecia, pero ya estaba más cerca. Sin embargo, quiero decir, más fácil. Alemania no se solidariza con Grecia, vale, pero España, Italia, Irlanda, que tenemos un problema ya muy casi igual que Grecia, ¿por qué no luchamos junto a Grecia durante estos dos años, ¿no? Sí. Que ha sufrido tanto Grecia. ¿Y por qué no luchamos junto a Haití, junto a Bolivia y junto a Chile y junto a Perú, que llevan sufriendo los ajustes estos estructurales del Fondo Monetario Internacional desde la época de María Castaña? Porque no es, o sea, no es nuevo lo que pasa en Grecia, no es nuevo lo que pasa en España. Es nuevo para nosotros, pero esto lo llevan haciendo toda la vida en Haití, en Centroamérica en general, y en toda Sudamérica y en toda África. ¿no? Porque esto de recortar y hacer ajustes estructurales, subir el pan, subir el transporte, no tener educación gratuita, no tener sanidad gratuita, esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora nos está tocando a nosotros. No quiero seguir hablando porque me voy a cabrear. Vale, Ana, yo qué sé, la pregunta que hacía Rafa, antes Giorgio y Fernando estaban contestando un poco... Que no hay movimientos, que si ni siquiera entre vecinos somos capaces de solidarizarnos, ¿cómo íbamos a hacer en una Europa media desunida? Y Ana acaba de apuntar algo importante también, ¿no? O sea, hay un grupo de gente que cada vez se ha movilizado por intentar la igualdad, y hay unas esferas que controlan el que los países cada vez estén más empobrecidos y más enriquecidos. Pero yo quiero ser optimista, no sé si es que es la noche, si es que ver toda esta gente aquí dentro, yo creo que sí que hay un movimiento y que empieza a haber. Y no solo, yo creo que tampoco tenemos que sacar a los alemanes no son la Merkel y compañía, hay gente joven que también está siendo machacada y que se está empezando a interesar por lo que pasa en Grecia, en España, en Italia y en Chile. Entonces yo creo que hay que aprovechar estos movimientos, todos estos grupos, o sea, que esté hoy toda esta gente de Grecia aquí, que no estemos hablando de cualquier otra cosa, del partido que haya jugado el Barça esta noche con no sé quién, que creo que iba a 6-0 o 6-0 o lo que sea, ¿no? Estamos hablando de algo común y que nos preocupa y que queremos cambiarlo. Yo creo que eso es la sinergia que tenemos que aprovechar y seguir intentando, porque es fácil decir, no, es que no luchamos. Pero ¿cómo que no luchamos? ¿Y dónde está la lucha? Pero es que si no tengo muy claro por qué tengo que luchar. Estos movimientos, estos grupos que se empiezan a movilizar, nos empiezan a dar las pautas. Yo, no sé, ustedes vieron las fotos igual que yo de los jóvenes estudiantes en toda Europa, pero en España también, eso hacía tiempo que no se veía. Yo creo que estamos en movimiento, y ya nos preocupa no el vecino y no el del lado allá, nos preocupa toda Europa. O sea que yo soy optimista en eso, nen. Bien, pues mira, mañana a las 11:30 de la mañana hay un acto de protesta para pedir que dejen de haber desahucios. Desahucios cuando te sacan de tu casa, ¿no? Porque no puedes pagar la hipoteca, cuando no puedes pagar el dinero de tu vivienda y te expulsan. Sí. Este problema imagino que también ocurre en Grecia, ¿no? Sí. Aquí la gente ha empezado a crear uniones de personas con este problema. Uh-huh. Y a luchar juntos para intentar no perder sus viviendas o por lo menos entregar la vivienda al banco, pero que el banco ya no te coja más dinero. Sí. Porque actualmente tú devuelves la casa y además tienes que seguir pagando toda tu vida al banco, ¿no? Uh-huh. A las 11:30, ¿dónde? Frente a la sede principal de Caja Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Y a las 7 de la tarde habrá una manifestación, La igualdad es un derecho, y dice, frente a los recortes machistas, movilización feminista. Será en la Plaza Weller a las 7 de la tarde. Viernes, jornada de debate sobre salud y sanidad en Canarias. Será en el convento Santo Domingo en La Laguna, y lo convoca una plataforma en defensa de la salud y la sanidad pública en Canarias. Y hay más y más cosas, pero teníamos música griega, sí. ¿No? Vamos allá. ¿Con qué vamos ahora? Vamos a escuchar a Thanos Mikrutsikos y los 7 enanos en SS. ¿Los 7 enanos en SS? Sí, en los SS. Así se llama la canción. Ese título tiene y en realidad no sé por qué. No sé la causa. Thank you. Έφτασε, παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις. Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμι. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. Ο πιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι. Της μηχανής στα δυο ποδάρια. Ωραία κλαδώνει στην ανάγκη το τιμόνι. Με ένα φτερό ξορκίζει ο Γκόμπι τη μαλάρια. Στραβοκάνει ο χαράμ, πείτε ζυμώνει. Απ' το ποδόσταμο πηδάνε ως τη γαλέτα. Μπορώ ποτέ να σου χαλάσω το χατήρι. Χωρί ξανθή και γαλανή Σεσίλ που όλο εμελέτα. Ποιος ρηγαγιός θέλει να την πιει σε ένα ποτήρι. Φοράμε. Με τη βροχή, με το καιρό που μας ορίζει. μάτια σου ζουνε μια θάλασσα. Θυμάμαι ο πιο στερνός με έναν αυλό με έναν ουρίζει. Κουφώσω σ' άλλακτο κατάστρωμα σαρώνει. Με ένα ξυστρί καθαρισέ με απ' τη Μοράβια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Y ahora estamos con los sabores y con los olores de Grecia, hablando de las comidas, de las musacas, de los yogures griegos, de las mezclas, ¿no? Porque empezamos hablando de que esta mañana estuve en, un, en una cafetería que se llama Crisol en Santa Cruz, de una amiga que es francesa, y me comí un yogur griego buenísimo, ¿no? Porque yo, aparte de conocer la pequeña Apolo de Grecia, también esta mañana conocí el yogur griego. Y comentaba también que en Holanda también descubrí la comida griega, ¿no? Y, sí, ¿te gusta? Y decíamos que aquí es carísima la comida griega, ¿no? Sí. Y que un vino que vale un euro en Grecia. Sí, aquí cuesta 9 euros. ¿Qué vino? ¿Cómo se llama? Retsina. Ah, Retsina, sí. Sí, es famosa en. Sí, muy famosa. Pero no sé por qué aquí cuesta tanto. Y uso. Y chípuro también. ¿Has probado uso? No. ¿No? Tienes que probar uso. ¿Sí? Pero poco, poco sí. A poco. Sí, poco a poco. Poco y comiendo. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué comida nos recomiendas? ¿Qué comida? Musaca. La musaca. Pasticcio. Kebab griego, no turco. ¿Y qué ingredientes tiene la musaca? ¿Qué? ¿Qué ingredientes? ¿Qué? Ah, berenjenas, ¿cómo es? ¿Berenjena? Ay, berenjena, sí, rico. Patatas, carne picada, con salsa, tomate. No, de. ¿Tiene? Cerdo girindo, y. Girindo. Es mixto, cerdo mixto, y. Mezcla. Y ternera. Sí, y ternera y besamel, queso. Uso, rechina, tzatziki. Al horno, sí, sí, sí. Al horno, sí. Propuesta. ¿Por qué no hacemos un sirtaki público y avisamos para que pueda venir gente? Sí. Sí, era un chico, creo que en Australia, no sé, que hizo esto. Ajá. Griego, sí. Venga. ¿Qué es eso? Todos somos griegos. No, pero explícanos, ¿qué es esto del sirtaki? Es un baile. Ah, vale. Pero no es difícil. Es no muy difícil. Sencillo. Es sencillo. Sí, sí. Es un grupo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es? Vale, esa es una propuesta. Otra, que no sabes qué personas sin poder participar en ella, es: ¿y si hacemos una hoja, un papel? Hacemos un papel con unas informaciones que nosotros escojamos y hacemos una pequeña difusión aquí y otra en Grecia y otra en Senegal. De la misma información. Un papel. Un papel. Con una información y la difundimos un poquito en Atenas, un poquito en Katerini, un poquito en Chipre, un poquito en Senegal y un poquito aquí en Tenerife, sabiendo que todas las personas a las que le damos el papel están leyendo lo mismo, en diferentes idiomas. Sí. Sí. Francés, griego, español, con eso tendríamos, ¿no? Sí. Bueno, una propuesta disparate, pero es que más disparate es lo que viene ahora, porque nos ha llamado un científico que quiere hablarnos de un descubrimiento reciente, importante, de tipo científico que se acaba de producir. Le paso la palabra. ¿Lo puedes poner en antena, Pili? Señor Rui Pérez. Sí, buenas noches. Yo quería llamar a la radio comunitaria de aquí de Neto. Yo escucho mucho a ustedes en la radio Pero no sé cuánta gente escucha la radio de Geneto, pero ahí hay más gente hablando que los que estamos escuchando. Pero bueno, vamos a la cosa científica, que es la que a mí me interesa, porque yo soy científico. Entonces, el genoma de los gorilas, el genoma de los gorilas hoy ha sido leído completo. Tenemos ya el genoma del gorila. Eso se ha hecho hoy. Y lo que dice el genoma del gorila es que casi no hay diferencia entre el gorila y el humano. Pero hay una duda que no ha surgido haciendo el estudio, porque el señor Gallardón y el gorila es prácticamente lo mismo. Ustedes ven que el señor Gallardón tiene la ceja muy gorda, como el gorila, y además la prueba científica es lo que ha dicho hoy el señor este, que va a sacar una ley de aborto, y dice el hombre que aquí en España va a sacar una ley para defender la natalidad de las personas que nazcan, que se queden embarazadas. Dice él que es violencia de género lo que hay la ley ahora, que es violencia de género, porque en España las mujeres que se quedan embarazadas están obligadas a abortar. Entonces, todas las personas humanas, y las que tampoco son humanas, que somos muchas, que hemos luchado mucho tiempo por la igualdad, hombres por la igualdad y mujeres también por la igualdad de ellas, que es la que le interesa, queremos decirle a este señor que no debería de ir ni a la cárcel, ni multa, ni nada, sino que se muera. Él muy, no voy a decir hijo de puta, porque no se puede decir hijo de puta de radio, porque es un hijo de puta, pero no lo voy a decir, pues no sea que me vaya a decir el hombre que no le gustó lo que le dije de hijo de puta. Pero sí decirle a ese señor que se muera. Y que lo del genoma del gorila y él, hay muchas dudas todas razonables. Y nada más, ya otro día llamo y digo otro científico, que pues yo de verdad no soy científico, pero leo muchas cosas de esas, ¿eh? Un saludo para todos los que están a la radio y para los griegos, que me gusta mucho la ensaladilla rusa, ¿eh? Un saludo. Silencio. Significa que muchos habéis violado las dos primeras reglas del club. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Arraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión, que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Juegos de manos os seducen, como flautistas a ratas os conducen, hacia donde mejor no pregunten. Nos engañaron diciendo que inocencia es felicidad y que hubo dioses colgados en cruces. Dios no se hizo hombre, el hombre siempre fue Dios, el universo es... Bueno, agradecemos la intervención del señor Rui Pérez. Ha sido un poco difícil de captar, imagino, para nuestros amigos y amigas griegas y griegos. Bueno, es un esfuerzo loable el de transmitirle conocimiento, como sea, y conocimiento científico, pero ha tocado otro tema, que es el aborto, la situación de legal con el aborto y los cambios que se pueden producir con este gobierno y que están anunciando ya. Todo esto en el marco del día de mañana, que ya es dentro de 60 minutos, que es el Día de la Mujer Trabajadora. ¿Cómo has visto, Pablo, esta información? ¿Tú tienes más referentes? Bueno, este señor científico que hablaba tocó un tema en plan broma, pero es muy serio. O sea, yo creo que en España se han conseguido algunos avances en lo social, y la ley que tenemos en cuanto a la interrupción del embarazo, este hombre en el Parlamento hoy ha dicho que es violencia de género lo que se está haciendo hasta ahora mismo, ¿no? O sea, yo creo que el utilizar ese término después de lo que ha costado que se tome en serio la violencia de género en España y que lo utilice para decir que ahora mismo hay violencia de género, porque si te quedas embarazada no te dejan desarrollar la familia y tal. Hombre, ha puesto en pie de guerra a todas las organizaciones que luchan por la igualdad, y yo creo que debemos de apoyarlo todos, ¿no? Hombre, solamente creo que alguien de la Iglesia y las asociaciones por la familia de no sé qué han aplaudido el tema, pero los demás estamos por salir a la calle y defender lo que se ha conseguido. Yo creo que es un tema súper serio para tratarlo esta noche, ¿no? Pues amigas, amigos, ahí ya tenemos, hay gente que tiene ganas de fumar, gente que mucha que tiene ganas de bailar, gente que tiene ganas de reír off the record. Así que tenemos unas convocatorias y vamos a ir metiéndonos todos dentro de una escuelita, de un espacio de aprendizaje libre, con esas convocatorias que nos va mandando Lidia, pero vamos a ser griegos también, vamos a hacer también un periódico al mismo tiempo y sobre todo orientarnos al baile. A ver, Lidia, ¿qué convocatorias nos quedan por anunciar de lo que hay entre hoy, bueno, entre mañana y el domingo? Vale, voy a empezar por el viernes. Mañana viernes 9 de marzo, mañana no, pasado mañana viernes 9 de marzo, se celebra a las 6 de la tarde la jornada de debate sobre salud y sanidad en Canarias. Es en el convento de Santo Domingo, en La Laguna. Y desde el Foro Social Canario se invita a toda la ciudadanía a debatir con el foro y los portavoces de sanidad de los cuatro grupos: PP, Coalición Canaria, PSOE y el Grupo Mixto. La presentación en el Parlamento de Canarias de la proposición de ley de iniciativa popular para la defensa y promoción de la salud y la sanidad pública en Canarias supuso una apuesta decidida de colectivos sociales y personas particulares por la imprescindible participación ciudadana para el logro de los objetivos proclamados de la misma. Bueno, esto es para transitar por este camino y llamamos a la implicación general al máximo de personas y en particular proponemos ahora la participación de esta jornada de debate. Creo que esta mañana me parece, Rafa, que hubo una manifestación por fuera del Parlamento. Ajá. Porque se iban a las 9 de la mañana, de 9 a 10 me parece, se iba a debatir esto en el Parlamento y había un grupo de gente por fuera manifestándose. Me pareció haberlo oído. Y hay otra convocatoria más también para mañana, para los viernes. La reunión del Banco de Tierras de la Comarca Nordeste en el Centro Ciudadano de Tejina. El Banco de Tierras de la Comarca Nordeste celebrará su próxima reunión este viernes 9 a las 7 de la tarde en el Centro Ciudadano de Tejina. Si estás interesado en participar en esta iniciativa, acude este viernes, infórmate y a trabajar. Es decir, que hay tierras para gente que quiera trabajar esas tierras. Sí. No lo digo bien, Rafa, pero sí, es para los jóvenes, para que aprovechen los terrenos que están pues abandonados, que no se han cultivado y le den salida, aparte que también los propietarios de esos terrenos vean algún incentivo. No he escuchado nada, claro. La intención es intermediar entre jóvenes y personas interesadas en trabajar la tierra y los propietarios que disponen de terrenos en abandono, creando los mecanismos necesarios para hacer posible que las tierras vuelvan a tener uso. Con esta iniciativa se pretende dar una salida laboral a muchos jóvenes de la comarca en situación de desempleo. Formar a las personas interesadas en materia de agricultura, asegurar el relevo generacional en el sector y evitar la pérdida de suelos adecuados, así como los efectos negativos sobre el medio que suponen los terrenos baldíos. Vale. Y otra también, la fiesta el mismo día, a las 7:30, la fiesta de Mujeres en Lucha, es en La Tasca, en La Casa, en el Centro Social La Casa, en La Orotava. Luego, supongo que la Mujeres en Lucha es por mañana es el Día Internacional de la Mujer, supongo que estará relacionado con eso. En la reunión a las 7:30 de la tarde sobre el cambio de la ley electoral en Canarias, será en el Centro Social Taucho, en el barrio Dujín, Santa Cruz de Tenerife, en la calle General Serrano, número 64. El viernes también tenemos a las 8 de la tarde la charla con la activista trans Alejandra Bierli. Es en la calle Leodoro Rodríguez González, en el número 10, local izquierdo, en Santa Cruz de Tenerife. El viernes 9 y el 16 de marzo a las 8, las charlas con la activista trans Alexandra Bierli, nacida en la Ciudad de México, emigró a los Estados Unidos a los 15 años, donde completó parte de sus estudios académicos y se especializó en los campos de sexualidad y el género. Alessandra se autoidentifica como una mujer trans, queer, diversa y fluida. Actualmente estudia psicología y es consultora independiente de personas, colectivo de gays y lesbianas y transexuales. Alexandra actualmente vive en México, DF, y donde continúa su labor, la cual se ha convertido en su pasión por la justicia social. El viernes 9 de marzo a las 8, los temas a debatir son identidad de género, lista de identidades y sus variaciones, importancia de saber la sensibilidad cultural al hablar sobre la transexualidad, el transgénero, los travestis, etc. Y ya por último, el sábado 10 de marzo, en el tercer encuentro de mujeres del litoral de Anaga, como en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, en el Centro Cultural de Valle Seco, y la Asamblea del Valle en la zona norte, en el puerto de la Cruz, en la Plaza de Europa. Y ya cerramos el ciclo y nos metemos en el domingo, que hay un espacio de aprendizaje que se llama Al Aire, y que tenemos una cuña que yo tengo unas ganas de oírla de nuevo otra vez rápidamente, pero como tenemos aquí a la autora, que es Sara, ¿nos repites dónde es la cita? Es un poco complicado de escribir. Les recomiendo que lo miren en la página creciendoalaire.blogspot.com, porque es por la esperanza, pero como no tiene carretera asfaltada hasta el final, pues que lo consulten. ¿Hay un mapita? Sí, hay un mapa en el blog y lo pueden ver bien. A las 11 estaremos ahí para la presentación y para la gente que quiera apoyar la iniciativa. Entonces, espacioalaire.blogspot.com. No, creciendoalaire. Ay, perdón. creciendoalaire.blogspot.com. Menos mal que estás aquí, porque si no, imagínate, creciendoalaire.blogspot.com. Venga, una escuelita, y ahí yo oí en la cuña que había chocolate también. Comidita, rifas y buena compañía, creo. Ah, entonces sí voy. Bueno, pues ya sabemos eso y nos estamos yendo. ¿Qué canción fue la última que han decidido? Hemos decidido una canción de Pablo Sidiropoulos que se llama I, de heroína. Porque Pablo Sidiropoulos ha luchado contra la heroína, ha muerto por ella, porque era adicto a la heroína. Se ha formado una asociación para ayudar personas que están adictivas en esa sustancia química, y habla sobre esto. Ok. Sobre la relación, la canción habla sobre la relación que tienen los adictos con la heroína, ¿no? Vamos a escucharla entonces. Más chutes no. Más chutes no, ¿cómo era con eso? Más cucharilla. Mi cuchara impregnada de heroína. Thank you. Ένα φιτσάκι φύλλα δεν είναι παρά μια στιγμή. Κι όμως μπορεί να γίνει μια ολόκληρη ζωή. Bien, vamos a ya despedirnos, hacer los deseos finales, y eso lo vamos a hacer con una música que no nos va a relajar, sino que nos vamos a poner ahí bien contentos. Juan Alberto está conectado por internet y también puede aprovechar esta oportunidad para mandar un mensaje, un deseo. Bueno, me arranco yo mismo y hacemos la ronda. Bueno, yo me quiero bailar un sirtaki en el Sahara Libre con un montón de griegos. Yo quiero volver a tener una reunión como esta y volverme a comer un yogur griego. On the planet Earth there was no more fun, no sex, no drugs, no rock and roll. ¿Soy yo? Yo quiero ser como la pequeña Polón. God said, oh my God, what's happened to the human being? What's happened to my lovely creature? They all became a cold machine. Niña, Polo se emita en Grecia. Yo creo que quiero que encuentros como estos se repitan para que se nos contagien estos espacios chiquititos pero potentes la energía de los griegos. Baile sirtaki con su piel descalzos. Sí, sí, esto. Yo quiero ver mi país libre, porque está 30 años ya dividido. Yo quiero que los griegos vengan a interrumpir el telediario de la televisión canaria. Venga, Glica, ¿tú qué deseas? Ah, no sé cómo es en español. Que, Yorgo, ¿quién sonríe? Sonreír. Ah, de nuevo los griegos. Esto. Ole. Que los griegos puedan sonreír. Shoulders and your feet produce the extra protein. I'm gonna hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you. Deseo que el mar se llene de besos, la tierra baile de manos del cielo, las personas sean felices y se den cuenta de que todo es uno. De que pagar por el agua cuando eres el 90% de ella es esclavismo. De que pagar por la electricidad cuando nos servimos de ella para mover nuestros músculos es esclavismo. Y que si la evolución hubiera tenido tal interés,

ver si estos políticos nos escuchan y empiezan a decir ¡Eureka!